Va a estar. ¿Qué te ha pasado con el Cyberpunk, Cry? Pues que he hecho una paradiña para intentar devolverlo, pero sin llevar el juego al sitio de recogida. Y entonces, evidentemente, no ha colado. Eso solo le pasa a Cyberhost, ¿eh? Lo de intentar hacer la paradiña y que entre. Hombre, eso... A ver, espera. No sale. Eso me pasó con un mando de la televisión. Pero claro, eso eran 5 euros. Hay que ver si funciona lo del teléfono, ¿eh? Para meter esas cosas. A ver. Vale. Mientras tanto, a ver, explícanos entonces. Tú lo que... Vale. Sí, funciona. Un saludo. Funciona. Tú, como está la historia esta de que puedes devolver ahora al Cyberpunk, ¿no? Sí, puedo hasta el 31 de enero, me parece. Te piden, porque es la copia física, o sea, no te dicen nada de las horas que haya jugado ni nada porque no pueden saberlo. Con no, lo cual, les da igual. Tú en teoría lo devuelves a Amazon, pero claro, tú querías enviarlo. Ya estamos aquí. Y que no te lo enviaran. Y tenerlo. Se me había y quedártelo tú. Se me había pasado llevarlo al local. Vale. Probando. Esto es como los primeros programas de International Superstar, sí. Podcast. Es un homenaje. Que entraban conchas. Me estoy esperando a la actualización gorda para jugarlo. Entonces, con lo cual has tirado la paradiña y el portero se ha quedado en medio. El portero se ha quedado... ¿No? El muñeco se ha quedado inmóvil. Y no se ha tirado. No. Pero bueno, da igual. Es que la edición física me mola. Me mola tenerlo, la verdad. Pero claro, hasta febrero yo creo que no habrá la actualización gorda y de momento lo he dejado aparcado. Pero febrero, bueno, enero, febrero dijeron, bueno, supongo que sí, que eran actualizaciones para las bases, creo, ¿eh? O sea, la actualización Next Gen, ni se sabe. Bueno, pero si ya arreglan bugs y movidas, sí. Y ya va normal, imagino el ray tracing que... no me hace falta, no, la verdad. No. Pues vale, chavales, bienvenidos a International Superstar Podcast, bienvenidos al año 21, estamos en el año 21. Sí, yo he tenido ya varios deslices, ¿eh? Apuntando la fecha. Sí, ya lo he sentido. Hemos dejado atrás ese debate de el milenio si empezaba el año pasado o este. No, porque, ahora ya... Porque sabéis que milenio empieza... no. No, perdón, sí, milenio. Década, perdón. Década, milenio sí. Ya... sí, cuarto, miren. La década empieza este año. Da igual, ahora ya sí que no hay discusión. Estamos en la década de los... Estamos en los años 20. Sí, ¿cómo eran los locos 20, los ¿no? Locos, sí, Crazy Twenties. Bueno, esto ahora que toca un crack, ¿no? Toca aquí... ¿Crack? ¿Te refieres a fumarlo en pipa o, sí, o un crack en la bolsa? No perdamos de vista el formato radiofónico, pero el gif del crack no se habló. Pero el año pasado sería... El gif del año fue el de la pipa de crack. Sí, sí, sí. Chocando. Sí, sí. Top 3, sí. ¿Qué hacemos hoy? ¿Hoy es programa normal? ¿O hoy es un poquito regalo de Reyes? ¿O es un programa de Año Nuevo? ¿O programa de final de año? ¿O de qué? ¿Cómo queréis un poco enfocar de todo, el programa? Un poco de todo. Para regalo que ha traído Jos, ¿eh? Esta Santa Casa. ¿Qué trae? ¿Qué trae? Un detalle... He visto a través del celofán... ¿Quién patrocina? Piruletas Daidy. Unas sombrillas de caramelo. De chocolate. De chocolate. Classic paraguas de chocolate. Esa fantástica. Hostia, ¿pero qué trabajas? ¿El chocolate con leche o el negro? Nosotros no trabajamos chocolate, pero cogemos de mayoristas y lo ponemos en la cesta. ¿Se refiere a que si es de chocolate negro o chocolate claro, con leche? Claro. Las paraguitas. Este es chocolate con leche, diría yo. Sí, claro. Porque yo creo que es para infantes todo esto. Sí. Y quieras que no, siempre tiene que tener ese punto de... Sí. Light. Hay carbón. El típico cigarro de chocolate ya no son cigarros de chocolate, son como barras de chocolate. Son pipas, ya, son pipas de crack. Ya cigarro no... ya no se lleva de jeringas. Pipas de crack, sí. Pues me gusta también como metáfora del programa de hoy, ¿no? Es como una caja de reyes, ¿no? Vamos a tener un poquito de carbón. Para el Cyberpunk, en concreto. ¿Más? Sí, hombre, no habéis hablado de él todavía, como quien dice. Sí, le pusimos verde ya, ¿no? ¿Sí? El otro día, el último podcast. Sí, sí. Pero ya... No sé, pero pues, se puede más, se puede vale, más. Vale. Trae el cigarro de mentira, ¿qué sería? ¿Qué ¿Cómo? Sería? Os estoy haciendo trabajar. Estás haciendo sé, magia. Os estoy pidiendo mucha magia. El cigarro de mentira. Claro. El cigarro ese que no es cigarro, pero es un cigarro y es de chocolate. ¿Quién no se lo ha intentado encender? Claro. Barra de chocolate. Sería la pipa de crack. Entonces, ¿tenemos alguna metáfora para el programa de hoy? No. Vale. Entonces, ya está. No ha colado. Sigue rodando la pelota. Bueno, sí. ¿Qué tenemos especial? Vale. Un año nuevo. ¿Y qué traemos hoy como celebración del como año? Como siempre, nada. Vale, pero si traemos algo, Cristian. Bueno, pues sí que tenemos prosperidad, sí, año nuevo. Y melones en formato de audio. Bueno, pero eso no lo sabe nadie. Bueno, se explica un poquito ahora. Explícalo, Fran, venga. Explícamelo. Pues eso, que les hemos pedido a nuestros queridísimos amigos, hermanos y patrones de El Mejor Grupo. Les hemos pedido que nos hicieran, pues eso, un pequeño audio para hacer un programa así un poquito más distendido, de más navideño, más de festivo. Y en vez de leerlo nosotros, pues son, que escuchéis de su propia voz, de su viva voz, pues eso, sus anhelos, sus preguntas, sus melones o sus felicitaciones o lo que quieran, porque nosotros no los hemos escuchado. Vamos a tener que hacer una sección aparte debido a la masiva llegada de audios. ¿Qué tenemos? Un total de 4 audios. A ver si en vez del mejor grupo va a tener que pasar a llamarse... El peor grupo. Con todo el amor que os tengo. A ver, además, sabéis que yo siempre aprovecho que el episodio que pasa por Valladolid, que es final de año y el IPC aumenta. Habrá que revisar las cuotas con ajuste a la inflación anual. Y el compromiso... Hay que revisarlo. ¿Hay alguna sorpresa? ¿O son los sospechosos habituales? Pues no, hay sorpresa. Ah, bien, hay sorpresa. Bien. Hay sorpresa por ausencia y sorpresa por novedad. Vale, pues oye, pues yo qué sé, ¿queréis escuchar uno? Y vamos a ver por dónde van los tiros y luego, venga, si no, va. Pues nos vamos a otra cosa. Yo lo voy preparando, va. Vale. Que nos caliente un poquito el corazón, ¿no? Bueno, desde aquí, dar las gracias por aguantarnos un año más y estar ahí al pie del cañón, que nos ha dado la vida, El Mejor Grupo, y gracias por y todo. En un año difícil, que el compromiso económico está claro que era más difícil que nunca. El primer audio viene bajo las iniciales de D.P.P., desde un país europeo que no es España. Uh-huh. Adelante, audio. Qué pedazo de juego los Bloodborne y qué mierda los Super Mario. Hostia, estoy grabando el audio. ¿Qué pasa, galera? Bush. Primero de todo, felicitaros el año, felicitaros las fiestas, feliz Hanukkah, no sé, lo que os permite vuestra religión. Espero que estéis todos bien, todos saludables y demás. Lo segundo, saludar al mejor grupo, pues es una cosa obligatoria, y que a día de hoy os podéis unir por lo que, no sé, por lo que cuesta un mazapán, ya que estamos en estas fechas. Grupo maravilloso. Iba a decir que está lleno de gente maravillosa, pero no. Son todos unos hijos de puta. Y tercero, pues nada, meloncito rápido, meloncito navideño. Lo primero, ¿con qué momento del año os quedáis del podcast? Con lo que queráis, no sé, la trama del Vasco y la Xbox, o los gallos y las gallinas y cómo se aparean. Y segundo, licor oficial de ISS Podcast para estas navidades, para las cenitas y demás. Así que bueno, por ahí os lo dejo. Un besazo grande, ojalá este el año que viene os traiga todos los éxitos que os merecéis. Y nada, un saludo para Hugo Espinosa. Venga, chao. Bien, ¿quién puede ser? No lo sabemos. Es esta gente que lleva 40 años viviendo fuera de su tierra y no pierden el acento. Pero está un poco... Está un poco como Aznar cuando se fue a Texas, ¿eh? Un poco, ¿verdad? Sí, arrastra. Sí. Arrastra un poco, ¿eh? Primero, muchas gracias. Espero no tener los éxitos que nos merecemos, porque si son los que nos merecemos... Será ninguno. Y yo qué sé, pues melón ahí abierto. No sé, ¿qué queréis comentar? ¿Mejor momento del año pasado? ¡Buah, de podcast! De podcast en general, ¿eh? De que esté relacionado con el programa. No tiene que ser un programa en concreto, o un tema en concreto. A mí me gustó mucho el programa que hicimos después del parón vacacional. Lo recuerdo con fuertes risas. También es verdad que nos bebimos bastantes cosas ese día. Suelen ser nuestros mejores programas, ¿eh? Que ya es penoso. Ya es penoso y lamentable decirlo. Sí. Para mí es ese, que recuerde. La Mariscada. Oh, la Mariscada. Hostia, claro, fue este año, tío. Claro, porque se arrastraba del año pasado. Era finales del año pasado cuando se hizo la apuesta con si llegaba o no el de Stranding. Fue febrero. Pero se ejecutó un febrero. Va a ser un año. No hablamos de podcast, sino de celebración nuestra. Fue en San Valentín, sí, de pero... hecho. Pero hubo retransmisión en directo esa noche, sí. Hubo bastante magia, sí. Magia, sí. Esa fue bastante buena. Magia hubo, sí. Sí, sí, sí, magia, sí, sombreros de copa, varitas, purpurina, de todo. Fútbol. Con, conejos saliendo de la chistera. También. Hubo de todo, hubo de todo. Mira, hubo fútbol. En, el, en los momentos de cuarentena hicimos algún programa desde casa, ¿no? Y participó Haru, me parece, ¿no? Este año. Mm-hmm. Sí, sí. Vino en persona, claro, vino en persona. Vino en persona. Una vez vino, una vez vino, vino en persona, persona estando en tu piso, además. En mi casa, Cristian. Sí, sí, sí. Y no sé si luego en audio ha entrado. Sí, puede ser también, ¿eh? Es que ya yo ya el año pasado, no sé si os pasa a vosotros, pero está como una especie de... Neblina. Sí, neblina temporal. Está que antes, no sé de, si... antes de entrar al, al jefe final, ¿no? De Remons. Puede ser de hace 5 años o puede ser del año pasado. Entonces, no lo tengo tan claro. momento del podcast, Jos. Ese. El momento, sí, el momento, la mariscada... Es que fue como una historia, fue como una temporada. El lore, todo, o sea, el lore todo que lore. Tiene, ¿no? Lleva... como una temporada de una serie y ese fue como el season final. ¿Cómo nos avisó el universo, que era la última gran fiesta del 2020? Sí, ya, sí, ya, fue... ¿Cómo nos la mandó? ¿Cómo nos la mandó, eh? Sin verlas venir, ¿eh? ¿Qué, tenía, qué, qué faltaban para el primer confinamiento? Un días. Mes, un mes. Me, ¿tanto? Semanas. Empezó el 14 de marzo y eso fue el 12 de febrero. No, el, sí. Fue el 15 de febrero. Un mesecito antes. Un sí. Mes antes, sí, algo así. Ya firmo yo una fiesta al año como esa, ¿eh? Licor de celebración ideal. Navideño, estas navidades, whisky. Whisky 12 años. O sea, sí, a palo seco. A palo seco, con su ni, hielo. Ni bajativos ni hostias. No, no, rocas, whisky rocas. Eso es muy de jefe, ¿no? Muy de ya una edad, porque yo hasta hace 10 años no lo gustaba. No me gustaba. El whisky me gustaba como, pues, en combinado con su Coca-Cola, pero ya llega un momento que la Coca-Cola me pone como los Gremlins. Entre mi colega se destila mucho el hierbas también. Y, pero luego da una acidez ya, fortísima, ¿eh? O sea, el orujo de hierbas. Yo sigo con el Baileys. Yo me mantengo fiel a esta santa casa y me mantengo fiel al Baileys. Y este año he entrado bastante al vinito también. Ah, crack, se hace mayor, crack. Eso viene con la edad, ¿eh? No es un licor, pero muy bien, ¿eh? El Viña Esmeralda está funcionando, ¿eh? Bien, bien, top. Ese no falla. Yo más que uno de... Yo tengo una a evitar. Que es que lo odio con toda mi alma y no entiendo a la gente que le gusta ni como bajativo, ni como licor, ni como nada, que es el limonchelo. Yo el limonchelo no, no entiendo acabáis el concepto regalado. Ese de... Ese, o sea, a lo mejor es que no pruebo un limonchelo bueno, pero los limonchelos estos que te lo tomas y sabe a mistol, ¿sabes? Este. Que te deja como un sabor como a... Eso, como jabón. Pues como un postre. Este es el típico que te regalan. Es que no sabe a limón. ¿Sabes? Te regala la casa el chupito de limonchelo, entonces... Claro. Lo normal es que te dejes la botella en la mesa, del limonchelo, y cada cual haga su magia. Uf, hablando de bajativos, y recordando hace poco, estuvimos en el Okonomiyaki. Ah, sí. Y nos, nos tomamos como 3 o 4 chupitos con la tontería. De saque. De saque. Pero el saque viene, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí. Muy bien. Es vino, bueno, es vino, pero, es, sí. Pero bien. Viene sí, como licor de arroz. Hay un concepto erróneo del saque. Que, sí. Que es algo que se tiene que ver de un trago y tal. Y el japo de allí nos explicó que no, que esto saborea. Es en plan saborearlo como un vino. Se ve caliente, además. El tiempo, ¿no? Está calentito, sí. Sí. Viene un poquito templadito. Templadito. Sí. Pero muy bien ese también. Mira, recomendación. Yo no voy a recomendar ninguno porque se conoce que yo bebo cero o, bueno, solo un poco. Dijo mientras acariciaba suavemente un botellín. Bebedor ocasional. De estrella especial. Ocasional. Buen descubrimiento este, ¿eh? El Premium Lager. Una cosa es que no bebas y otra cosa es que no tengas tú paladar para decir, hostia, pues este licor está rico. Alguna vez lo he probado y me gusta. Voy a decir una cosa. Dilo. Muy light, o sea, en plan, la típica cena con el... ¿Cómo se llama? El frisante, este típico que es vino espumoso. Verdejo frisante, sí. Eso está muy bueno. Para cenar, te lo tomas y cuando te quieres levantar, pues te da el toquecito, pero poco. Sí. Te sale un concha. Dulzón. Trastabilleo. ¿Tú cuando sales de copas, qué te pides? De pero ese no soy yo. Ya, bueno, pero... El otro. Ese otro host que se pide. Ron. ¿Tiene nombre ese otro host? Sí. Antonio. José Antonio. Está José, está Antonio. Sin el mierda adelante. Y hay veces que están los dos a la vez, en uno. Se le conoce como el dúo dinámico. En uno. Yo veo doble. ¿Y qué se toma Antonio, dices? ¿Qué combinado? Ron cola, siempre. Ron cola. Clásico indio. Clásico. Un cacique. Un Cuba Libre de toda la vida. Sí, de toda la vida. Una lástima que se haya perdido ese nombre, ¿no? De Cuba Libre. Yo lo pido muchas veces. Un Cuba Libre. Cuba Libre, por favor. Muy bien. ¿Qué más? Porque, este es el programa, ¿qué, ¿qué más nos ha pedido? Nos ha pedido el licor de referencia, las fiestas, y ya está. El momento del podcast. Y, que, y gracias. Y poco más. Muchas, poco más. Y un deseo, un especial dedicado a Hugo. Hugo. Hugo está el subnormal que trabajaba con él, ¿no? Efectivamente. Vale, vale. Yo pensaba que era el de la... El que jugó aquel de los 90 de la Carmen Sevilla. Uy, seguramente se parezca. Entonces tenía el de la vagoneta. Seguramente. Seguramente tendrá un aire. Por el taparrabos, ¿no? Venga, next. Venga, va. Siguiente melón. ¿Quieres otro melón? Sí. Bueno, venga, vamos para allá. Vamos a acabar rápido el programa, ¿eh? Hoy. A ver, yo que sé. Es que no íbamos ni a grabar. O sea, de más, todo lo que tengáis hoy es gratis. El siguiente melón viene bajo las iniciales de R.C. Melón, rey Cisterio. Un melón muy ministerial. Vale, adelante, vale. Audio. No me digas más. Bueno, aquí Raymond, de la saga de los Calitri, para desearos felices fiestas y agradeceros todo este año 2020 del mejor grupo y del International Superstar Podcast. Y para pediros en especial al jardinero fiel y a Tim Porteiro, que me traduzcáis esto, que me acaba de despertar en mi día libre de curro. No para, ¿eh? No, en la play, tío. Y nada más. Desearos felices fiestas a todos una vez más y espero que la traducción merezca la pena. No sé si os dará para melón del patrón o en realidad no viene a decir nada, pero ahí me ha despertado. Así que lo quería compartir con vosotros. Un abrazo, gente. Otro para ti. A ver, yo... Como jardinero. Yo como jardinero te diría que mucho no te ha despertado. No sé. A ver, la voz estaba sí, ahí. Sí, estaba todavía ahí, sí. En el... ¿Cómo se llama? Pero este? Lo mismo, o se iba como arrancando. El estado este, ¿cómo se dice? Duerme vela. Sí, sí, sí. En esos momentos, yo creo que Raymond cuando va al moment del Instagram y hace el cribaje diario. No, mira la cartera. Sí. ¿Tú crees yo creo que es ahí. Puede ser. Ahí. Cuando el ojo tiene un ojo más ahí que todavía está presentando arma, ¿sabes? No por nada tiene un ministerio. Eso se lleva en la sangre. El de salud, ¿no? ¿Es? ¿Ya? El de salud, sí. El de buen ver. ¿No hay melón? No, hay una interpretación de una motosierra que entiendo... No, hombre, entiendo que es un jardinero. Sí, es un jardinero. Que se le ha metido ahí a cortar los geranios de su casa, ¿no? Claro, porque se escucha como... Este señor vive en una urbanización, entiendo. Yo qué sé, no lo sé. Porque si yo escucho ese ruido por la mañana es que me vienen a asesinar. Sí, claro. Sí, en un no séptimo... Claro, en un sexto piso... Sí, es difícil. Decía Jos que podía ser una play. Hostia, ¿qué ha pasado? Tú estás teniendo susto con la Play. ¿Está pasando algo? ¿No? Ah, bueno, sí, con mi Play 5. Va todo, de ruidos va bien, ¿eh? Cero ruidos. Yo tuve un susto inicial. Un susto inicial al meter ahí un juego a instalar. Pero después ya no he tenido sospecha de que fuera mal la consola. Pero lo digo porque lo de los ruidos al final se queda ahí. Pues de momento, sí. Ahí. Lo de los cuelgues... Yo he tenido dos graves. Bueno, graves. De quitarle el cable. De tirar de cable porque no hay manera. Uy, qué mal. Pero qué y mal eso ¿cuál es el detonante? ¿Cuál es el gripeo? Sí. No sé. ¿Se sabe? ¿Se puede saber? Estaba jugando a algo en concreto. Spiderman. Al Spiderman, a Morales. Y nada, pues pantalla congelada con un ruido del infierno y ningún botón físico ni de la consola ni del mando y tirar de cable es la única manera. Qué blancazo. ¿Y el gatillo cómo está? ¿Ha habido gatillazo ya o no? ¿Qué pasa con esto? No, los míos bien porque los tengo desactivados. Ah. Yo los utilicé para el Astros Playroom y como en el FIFA, perdón, en el juego deportivo de referencia. Una cagada al año o no pasa nada. Ya, pues muy pronto, se queda bala. Todo el año ahora. En el juego deportivo de referencia. Esa bala es muy restan más que suman, los tengo desactivados. No los tengo puestos. Pero, a ver... por lo que se han visto en las fotos y tal, pues parece un poco como previsible, ¿no? Material de plástico malo, los muelles son una fuyola. Todo bien, todo bien. Sí, además, un saludo además que la resistencia es fuerte, o sea, quiero decir, hay un diecast ahí bueno. Yo vivía tranquilo y vivía feliz hasta que salió el tema este, ¿vale? Y ahora ya estoy, se me ha metido la Inception y me puso otra vez el Astros, porque estoy jugando al Dark Souls Remastered Remake, ¿cómo se llama? El Demon Souls Remake, gracias. Y que hace un uso testimonial de esta tecnología. Te hace una mínima resistencia. Sí que se nota cuando tiras del arco, ¿sabes? Sí que te hace una mínima resistencia. Pero claro, digo, hostia, es verdad que no lo noto un poquito distinto. Y me puse el Astros y dije, quita. Sí que hace uso del altavoz. Porque el Astro, eso es una fantasía. Claro. El mando parece que va a despegar de cosas que hace. Claro. Cuando llevas un tiempo... Nota, luego, se puede variar la intensidad, se pueden poner en modo bajo. Sí. Entonces entiendo que tendrá menos de casta, pero a ver. Es como Satisfyer. ¿Esto qué es? ¿El menú de la consola o el menú de accesorios? Accesorios. Vale. Es que en el Astros, el momento que tienes que pegar los, por ejemplo, los cohetes, vas a tope. Con el monete también, bueno, a tope. Con lo de las ranas, a tope, que se nota ahí como si fuera un muelle. Además, ¿os habéis encontrado otro juego no. que se vea tan igual? Tú, juegos que habéis jugado. El FIFA tenía lo de correr. Morales, ¿no? Perdona, ¿qué juego? Ahí el... Sí. Bueno, ¿deportivo? Yo lo puedo decir. Tú sí. En el Morales no notaba nada. De hecho, los tengo desactivados de que me lo dijo él, porque mi hijo empezó a jugar al Morales, pues lo trajeron en Navidad y, pues claro, con la tontería de que estaba en la Play 5, pues ya puso el Fortnite y ya... Muchas veces ya jugaba al Fortnite, pues también en la Play 5. Sí. Y el primer día lo escuché que decía, uy, qué duro está esto, ¿no? Es que duro, madre, ¿sí? Vaya locura. Me encanta eso. Es el momento, tío. Sí, para el Fortnite, claro. Y luego le pregunté, oye, ¿tú notas que... No... En plan, sí, pero sabía que... Porque yo al decirlo y escucharlo a más gente y empecé a jugar al Morales y notaba como algo raro. Como el doble clic muy profundo. ¿Pero muy estaba en tu cabeza o está en el mando? O sea, ¿tú crees que es un problema? Lo he quitado. Por si acaso, pero no porque tengas la certeza de que se haya aflojado el muelle ya. ¿Tienes dos mandos o uno? Yo la sensación que tengo, escucha, cuando yo cogí el mando, tú coges el mando sin usar, es... Yo notaba que como un gatillo normal, a no ser que el juego ya los active. Pues ya en el Spiderman lo notaba como sin tener que estar, como un doble fondo, ¿sabes? Como un clac, ¿sabes? Y ya lo quité, por si acaso. No sé, y vos escuchas por las noticias que si hay algún rumor, que si los mandos tal... Y vamos, ahora tú... Todos sabemos qué va a pasar, yo creo. Es que yo llego a escuchar también que tiene hasta un poco de drift como lo de la Switch. Sí, yo también lo he escuchado. Lo no he leído si es verdad o no. Tú ahora juegas con el Zeus tendrás un poco de dilema moral, ¿eh? Porque ahora... Morales. No, con el Zeus... ¿De jugar a la Play o tu hijo cuánto queda tiene? Tiene 10. Tiene 10. Ya. Yo creo que tiene más ninguno para jugar al Fortnite. Para jugar al Fortnite que juegue en la Switch. Que le faltaba. A 30 frames. Porque juegue en la Play 4. La dobla por la Play 4, claro. Obviamente, pero me da igual que si tengo que comprar otro mando en la consola de Zeus. Ya, claro. Es la consola de casa. O sea, si a mí se me permite tener tantas consolas, porque en casa se juega. Si está amortizado, adelante. Está claro. Ah, no os he contado mi plan para la segunda Series X. ¿Cómo? ¿Cómo? Un plan que tengo ya ideado. ¿Pero cómo? ¿De presentarlo en casa o de hacerla uruguaya? No. Eso ya está pasado Senado y todo, o sea, no hay problema. Es un Espera, ¿le damos 30 segundos a la gente para que vaya por una libreta y un boli? Bueno, no están, sí. Venga, va, adelante. No, bueno, 30 segundos simulados, ya puedes vale, hablar. Ya está. Nada, con los rewards, básicamente. O sea, con los rewards, llegando para una Series X... Pues son dos años y dos meses. Claro, trabajando cada día 8 horas. Día pero tú pones ahí... Pero 8 horas, no. Pones al niño... Hablamos de rewards, ¿eh? Sí. Un mes, son 10 minutos. Pero bueno. Tienes que entrar y trabajar. Vale. Hay que trabajar. Vale. Y al mes solo te puedes pasar X puntos, pero no te puedes, por ejemplo, pasar... La mitad de los puntos a otra cuenta no puedes. Hay un límite, como... Pero mi mujer también los hace. Entonces no nos podemos pasar. Entonces tardaremos 2 años. Pero para tardar un año... Sí. Lo que hacemos va a ser yo cuando yo pase un año en octubre del año que viene ya tengo para una serie SS. Vale. Qué bien entrado. Y ella también tendrá para otra serie SS. Espérate. Venderlas y con el dinero me compro la consola. En un año. Ha cortado el plazo en un año. Ahora. ¿Qué os parece? O sea, gratis, ¿no? Sí, otra serie X gratis. Otra genialidad de Jos. Claro, y bueno, esperemos que no tengas que comprarte otra Play 5 Slim. Venga, ¿para qué? Yo qué sé, porque será la que estará ahí en el momento. Por cierto, hay rumores, ¿no?, de una nueva Xbox. Hay un registro, una XS. ¿Y eso qué? Xbox Series X. Hay algo, lleva una patente, ¿no? ¿El río lleva agua o no? ¿Cómo XS? ¿Qué quiere decir esto? Pues puede ser una Series X sin lector, por ejemplo. Aquí no lo estáis viendo, pero... A 400. Estáis olvidando el formato radiofónico, pero está saliendo un cartelito aquí debajo de nosotros que pone rumor. Rumor. No, no información, no es, esto no es información, esto es rumor. Pues igual que la de la consola de Sony. Sí, como una old digital, ¿no? Pero una X una sin lector. X, sin lector. Ah, bueno, de todo el sentido. Pero, sí. 100 pavitos menos, $3.99 como la, como sí, la Play. Si ya lo hacen con la caja de la Series S. O sea, la misma caja de la S, pero en negro. Qué cosa. Es bonita. Lo pasa el tema de la refrigeración y tal. No cabe, yo creo. No sí, sé si cabe, estará. Sí, la placa es yo creo que será como la... prácticamente la igual, ¿eh? No, hombre, como sí. La Series X, pero en blanca. Mira todo. Ah, esa es la caja que se ha visto por ahí como rumoreada. Claro. Yo creo que sí. Como más cuadrada. Hombre, la potencia, aunque no tenga el lector, la potencia es la de la Series X. La otra es pequeñita porque tiene menos potencia, menos refrigeración. Muchas consolas. Que, por cierto, ¿la habéis visto en persona, Series S? No. Cuquísima, ¿no? Cucada es. Pero por pequeña. La vi en el MediaMarkt, en la maquinista está. Es muy pequeñita. Es así, es una cucada, es muy chula. Ah, sí, yo me la imagino como una X o como una Xbox X normal. No, One pero es bastante recortadita, es nada. Muy cuca. Está muy bien. Que está muy bien de precio. Ahora tengo un conocido que está buscando una PlayStation 4 y pues la ha tirado a por una PlayStation 4 Slim. Y la PlayStation 4 Slim está a 200 euros, ¿eh? Sí, no, pero sí. Que pues por, sale mejor que una que Switch por 100 euros. Pasa que él quiere entrar y quiere el Last of Us 2 y tal, y bueno, pues oye. No solo eso, que para mí le falta el lector a la Series S, ¿eh? Un lector por 20 euros, por 3,20, yo creo que le saldría bien, porque un lector tampoco en grandes cantidades, yo qué sé. Porque, por ejemplo, estaba en tiendas, gente preguntando, ¿una Xbox, la Series X o la Series S? De la Xbox One S, por 250, le decía el dependiente, pero es que tiene las series... La Series S por 2,99. O sea, ahora mismo está esos dos mundos chocando en las tiendas. 2,50, 2 y pico. Una, el que quiere una consola, Xbox One S y una Series S. El que quiere consola puede buscarla. Y la Series X entonces está igual. La Series X está descatalogada, no existe, no está a la venta. ¿Y por qué? O sea, la One X, perdón. Vaya follón. Se ha dejado de fabricar. ¿Pero por qué? Porque está muy bien. Realmente sí que es una alternativa a la One S. No pueden tener tantas cadenas. A la Series S, perdón. Producción. Se supone que es el reemplazo de One X en la Series X y el reemplazo de One S en la Series S. Ya, pero la otra sí que se sigue fabricando. La sí, One S sí que se sigue fabricando. No sé, tienen un cipote aquí montado que no sé por dónde van a salir. Bueno, tendrán contratos, tendrán movidas. Tendría sentido este rumor entonces, pero claro, durante este año a largo plazo. No creo que sea una cosa que sea inminente. Sí, yo creo que durante este año, a lo mejor para Navidades que viene, por ejemplo. O bueno, para verano, algo así puede ser. Ahora, teniendo en cuenta cómo va el mercado hacia el digital. La siguiente fecha que tenemos en el horizonte es el finales del año fiscal, ¿no? Para marzo, a ver si Nintendo dice algo, ¿no? Ojalá. Estamos, no sé por qué, la tenemos en la imaginería general de todo el mundo que ahí va a salir algo. Yo tengo unas ganas locas, ¿eh? Porque tengo el mando del Joy-Con izquierdo, que no me detecta... El dramita. No me detecta el LED. Sí que funciona, puedo jugar al Mario Kart, pero no me detecta la luz LED. Como aparte que me hace el drifting, este también me lo hace. O sea, que no se enciende el LED, correcto. Yo lo pongo en el mando perro, el derecho me marca el número. Mando perro, hace 2 años que no lo uso yo. Ya. Y puede jugar, pero aparte que me hace el drifting y que no, tío, que no. A mí el start del Joy-Con derecho, la cruz, el símbolo más, tiene un tacto como si se hubiera mojado. Si hubiera caído un vaso de Coca-Cola dentro, pues cuando lo aprieto... Como pegajoso. No pega, que aprieto y hace crack. Me cruje. Hace con... Sí, sí. Por cierto, me he acordado... No sé si tiene que entrar en programa, pero me he acordado que... Host, te tienes que llevar mi mando de la Xbox para arreglar. ¿Qué ha pasado? Que el gatillo izquierdo hace un clic. Se queda como enganchadillo. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, lo puedo mirar. Lo puedes mirar, ¿no? Pero se queda... Bueno, de lo sí, hablamos. Sí, se engancha. ¿Algo más así que tengamos así en el horizonte más cercano? ¿Cuál es el the next big thing está un poco en el mundo de los consolegas? Juegos gordos que vienen. Bueno, ¿qué ha dicho? Consolegas. Los consolegas. Yo estoy esperando al final de mes que entre algo en el Game Pass, ¿no? ¿Va a ser el Medium ahora? ¿Este mes? Medium. No, estoy hablando de cosas serias. El Mechum. Pero yo creo que el Ratchet cuando llega. La ventana de lanzamiento es muy grande. Que es febrero, ¿no? Yo espero para febrero, por ahí. Hombre, ventana de lanzamiento si no sale antes de marzo. Te quería preguntar, ¿qué tal el Sackboy? Pues que juega a un nivel solo. Pero, ¿te puedo decir? ¿Qué tal? Hablan muy bien de él. A mí las sensaciones es el salto del Yoshi, lo que me da impresión, y el mundo, la forma del diseño nivel, un poco del ¿pero vale los 60 pagazos que vale o...? No te puedo decir, porque juego un nivel. Yo creo que sí, a la larga vale sí. Por la Fran, falta de catálogo. Te leo la mente, dime, Fran, dime, que dime. En 4 días va a estar a 30 euros. Y en medio sí, año no, en el Plus. Y en medio año en el Plus, sí. Igual sí. Que no antes. Pero eso todo, ¿eh? Todo el catálogo de consolas nuevas menos Nintendo. Es un poco la falta, ¿no? Que hay ahora de cosas que me hace plantearme un Sackboy. Tienes el Booksmack. ¿Tengo el qué? Perdón. Yo no lo he catado eso. Yo tampoco. Eso es... No lo has bocatado. Un chiste para los... No, le he dado al Crash Bandicoot, le he dado a la trilogía que está metida. Está muy bien, ¿eh? Está bien. Yo me lo puse... Sí, mira, sí. Me lo puse el otro día, lo quité. Entonces ya. Qué acto de pavo. Está gracioso. Está muy bien. Yo me pasé los tres, están súper guapos. Hay que estar aburrido. ¿Y jugué al 4? Sí. Madre mía. El que está muy guapo mucho el nuevo, no es el Mario Kart del Crash Bandicoot. El Crash Team Racing. Buenísimo. ¿No te gusta? Le eché una partida el otro día que está en la Switch. Porque, hombre, en la Switch está todo Switch, asco. Está en la Switch gratis hasta el día 5 porque de tienes, enero. Tienes el ojo muy viciado de Mario Kart. Está viciadísimo. Claro. A ver eso, ¿cuándo sale? Por Dios. Claro. A ver cuándo sale eso. ¿Cuándo sacan el DLC del Mario Kart? ¿Tú lo llevas eso? El DLC no, tendría que ser el 9. DLC no. Del... Bueno, no, ni nuevo, un DLC. Ya, no, sin no, DLC. Eso no, eso nada. Mira, eso, olvídate. Mi billetera. Olvídate. Eso ya hasta la nueva. Mira, eso vendrá en debajo del brazo de la consola nueva de Nintendo. Que Dios te oiga. Si hay consola nueva, hay Mario Kart nuevo. Pues sí, no firmo nada. En estos 3 meses que vienen por delante, no sé, no hay nada así en esto la mirilla. Confirma la teoría de que Miyamoto va a Nintendo a tocarse los huevos y a fumar a la oficina. Pues a molestar. Ahora está en el parque de atracción. Claro, ahora eso te iba a decir. Allí. Ahora han hecho el parque. Está ahí. Y lo tienen ahí, vive ahí. Dándole de comer ahí. A las palomas. Porque no, sí, no. ¿Has visto el video? Se ha cambiado peinado. ¿Sí? Te viene por detrás en la oficina, los cubículos que tienen ahí en Japón, y te viene con el cigarrillo, que habla y le cae la ceniza por el pecho. ¿Sabes? Como cuando sí, que viene. No se lo quita, que no se lo quita. Sí, no se le queda pegado en el labio. Un operario a casa y dice: hay que coger medidas de esto. Y te va hablando con la colilla y se le cae por la pechera. Eso que está así. Y esto es niño. Pero Miyamoto ya vapea, hombre. Ahora ya se ha cambiado. Bueno. A ver, mago vapeador. Pero que tienen al mago explotado, está en todos lados. El Koizumi está firmando todo. No le dio una pechuga con el COVID ni nada. Tú mira, no lo he visto, Tú mira los créditos de todos los juegos de Nintendo. Ah, ya. ¿Sale el primero o el segundo? En todos. Koizumi. Bueno, por el sellito. El no Miyamoto. ¿Pero has visto lo del parque de atracciones o no? Sí, sí. Bien, ¿no? Bueno, un poquito de bolsillo, ¿no? De estar por casa, ¿no? Hombre, está guapísimo, tío. O sea, no es por aventura. Estamos más pequeño te refieres. Sí, ¿no? Es como más de... Tiene pinta de que te pero lo ves en aventura media horita. Muy grande, pero es el Ferrari Land del PortAventura. Viene con paloma también. pero el cartón que hay ahí metido, hay ahí... El diseño es muy guapo. Y claro. Aparte que eso, hay ampliaciones y más parques. Pero mi pregunta es... O sea, tienes que focalizar PortAventura hace 30 años o 20 años, yo qué sé, ¿sabes? Bueno, pero quiero decir, lo que vimos en el vídeo ese que salía es que cada zona hay como un... jugable, ¿no? Tú puedes jugar al llevas como una especie de pulserita y te hace como llevas en el móvil como una aplicación y puedes ir como ganando puntos, ganando monedas y tienes que ir haciendo como historias. Eso estaba muy bonito con el Miyamoto solo allí, pero eso con el aforo que tenga ese parque en general, que tienes que estar haciendo colas para pegarle sabes, así a un bloque para arriba. Pero Japón se hace cola todo el rato. Ya. ¿Tú sabes lo que va a ser la ruina de ese parque? No va a ser ni la entrada, ni el pase del niño mierda express, ni nada de nada. El pase del pasar primero en la atracción. Va a ser las putas tiendas dentro del parque. Ah, ya, bueno, la salida. Las cosas que van a ver. Sales disfrazado de pitch. Una planta piraña tamaño real. Disfrazado de pitch. Va a decir ahora otra cosa. Unas alpargatas de Bowser. Claro. Un batín de todo. Waluigi. Lo que quieras. Lo que quieras. Va a haber de todo. Yo estaba en dos parques allí, en Japón. En el Universal's. Y en el Disney, uno de los dos Disney. Y lo de aquí parece la feria. O sea, que confío 100%. 100%, o sea, es otro mundo los parques aquí. ¿Habéis visto vídeos? Sí, espectáculos? Sí, yo he visto el de Jurassic, sí. El de Jurassic World, el que me dijiste. Yo solo he visto en la tele. He puesto a mí... Es que eso... No, que se me en la cara de lo de aquí. O sea, confío 100% en los japoneses. He visto un vídeo y en como... llevar un parque, pues, también. Ya. Bueno, eso está la bien. Gestión de colas, la gestión de todo... hemos pasado muy por encima del tema este, pero me gustaría más venderme más cosas de la tienda. Más cosas de la tienda. Un gorro de Toad. De, ¿sabes? La duda esa de que si es gorro o si es la cabeza o si es un gorro. Un cenicero de bobsitos. Pero hecho con huesitos. Sí, hecho con, así como en papel maché, género pardo. Un pelucón de... ¿Cuál es el personaje ese que se pilla al Fran? El Ludwig. Un pelucón. Rey Boo, ¿qué te darían de Boo? Un sabanón. Un sabanón, ¿no? Una sábana santa. Un edredón del Rey Boo. Todo, me lo compro. Yo pago, ¿eh? Yo pago. Un edredón del Rey Boo me flipa. Esto es criticar a lo lejos, porque con los nintenderos que sois, es que llegáis allí y en la entrada os hacéis pipí. Yo seguro. Con la primera música que pongan y entrando ahí el Rey Kinopio allí, no sé qué. Hombre, la cafetería del Kinopio. Caen directo al váter. Con los nintenderos ya, de los nervios. Con los nintenderos que sois. Yo me quedo con hashtag lo de aquí parece la feria. Tiro. Vale, es que sí. Pues ya lo estoy viendo con otros ojos. Yo quería ir a Japón este año con el tema de las Olimpiadas. No es lo mismo verlo que comer. ¿Qué Olimpiadas, Fran? Las chirlas. Las que no han habido este año. Este año. 2020, sí. Quizás las especias olímpicas también. ¿Qué Olimpiadas, Fran? La que tengo aquí colgada. Ah, vale. Y no sé si lo retrasan al año que viene, todo el tema de las Olimpiadas, ¿no? Sí, las especias. Este año. O no. Era no. Este año, ¿no? 2021. Sí, que iba a ser buenísimo, ¿eh? Claro. Con el Doraemon por ahí, Oliver... Eso sí que es el drama del 2020. Nos hemos perdido mucha mierda. Mejores Olimpiadas, seguro. Madre y aparte que allí la gente... No sé, yo voy a PortAventura, pues... La gente se gasta dinero. Creo que el nivel económico del parque de PortAventura, yo qué sé. Cuando yo voy, no es el nivel económico de la gente allí cuando va, lo que la sensación que me da. De aquí sí hay gente que se compra cuatro cosas, pero ahí todo el mundo pasa por caja y se compra el gorro de los Minions, el gorro de no sé qué, el gorro de no sé qué. Se gastan dineral, se dejan allí. Pero sí que es verdad que no se vio como muy grande. Dejaron cosas por enseñar, supongo, pero... Pasa que sí que me ha parecido muy vertical, ¿no? Que tenía cosas así como muy altas. Eso sí que a lo mejor está bien aprovechado. Es muy de japos eso también, aprovechar el espacio vertical. Sí. Anda, ahí está muy caro el metro cuadrado, ¿eh? Yo ojalá ir, ¿eh? Me hago pipí encima... Mago polvísimo. ¿Pero no viste cuando entra en el castillo de Bowser? Uf. En el puto castillo de Bowser. Que hay un Bowser de 3 metros ahí. Claro, y la tontería esa del VR y no sé qué, que están apañadas esas cosas. Sí, es como un... Es un yo probé algunos, una montaña rusa con VR. Eso es el Mario Yo probé, Kart, por ejemplo, la del la del Yoshi, ¿no? O la del Mario Kart. Se llama. Sí, será como la de Harry Potter. O sea, yo me pregunté en el castillo de Harry Potter, está la típica que te montas, como se supone que vas en la escoba y todo eso... Y te pones unas gafas y te lo crees 100%. Te dan los bahíos, a lo mejor estás casi en el mismo sitio y te mareas 1-1. Mira, igual a E3 no, pero a Japón, al parque de Mario... Sí, a Japón hay que... Me veo a los cuatro en el Templo del Fuego con la polla afuera. Un recuerdo. Un saludo a Hansen. ¿Qué os iba a decir? ¿Este año va a haber E3? No. ¿Este año próximo? ¿Hay apuestas o no? Pero para si no ha habido tres, hace 4 años que no hay tres ya. No. Lo que se haga, el artista no. Antiguamente conocido como E3. No va a haber este año. Sigue pintando mal, ¿eh? No lo va a haber, la verdad. Si se está hablando que hasta junio o julio no van a empezar a vacunar a la gente normal, que no está, que no es personal de riesgo. Sí. Ya me entiendes, coño. Un saludo. Joder, me estoy portando bien hoy. hay que empezar a educarse a ser mainstream, o sea, a portarse bien. Si queremos cumplir los objetivos que nos ha dicho, ¿quién era? ¿Quién nos ha deseado mejor los mejores? D.P. Claro, hay que intentar sanear un poco aquí. Bueno, pero tampoco hace falta ser más papista que el Papa. Tampoco. Yo he dicho que la gente normal es la gente que no es de riesgo o personal sanitario. Vale, quizás mi normalidad es otra. No. Pero... No hay que perder la esencia tampoco, ¿eh? Claro. Eso no hay que perderla. Entonces, lo bueno sería sí que unificaran todo en algo que fuera único, no dispersarlo en durante todo el año como gotitas de noticias, Está el Geoff Nightly con la nueva normalidad, con el jabón en el escritorio para hacerse una paja. Sí, ya le he hecho el otro día la pata a Levi. ¿Ah, sí? Congratulations. ¿Sabes? Que hubo el streaming este de fin de año, de Navidad, que se juntaron ahí como un pico de casi 1,500,000 de... Es una barbaridad. Yo tuve censura. ¿No te dejaron? ¿Alguien lo vio? Yo no. Yo hice zapping. Empezó flojo. ¿El qué? La verdad. Lo del fin de año del Ibai. Ah, se no, hizo hombre, la... no, coño, tengo 40 años, tío. No, yo Sergio, últimamente no, me lo estoy fumando, ¿eh? Sergio, no. Yo último. Que te ah, no, no, sí, sí, Ramón, sí. Está Bruno soleando. Estuvo muy bien Ana Obregón, estuvo muy bien, ¿eh? Sí, no, bueno, pero Ana Obregón fue a la patata. Yo encendí la tele y la verdad, y no lo ves a creer, fue a... que la puse al rabo. Y a los 3 segundos empezó a bajar el carrillón. Ah. O sea, fue una folla criminal. Y fue a acabar las uvas y apagar la tele. Fueron 30 segundos. Y al cotillón. Ana Obregón, respecto. Respecto. ¿Qué ibas a decir? Que viste el Ibai. Flojo, pero viste ahí mimbres. Bueno, que... No, sé no, qué no lo hace mal. Lo del George Kelly, no que... lo hace mal el chaval. No, yo... No, joder, no. Que no lo hace mal. Yo, no lo, hace yo mal. Lo estoy viendo últimamente y el tío tiene unos dones de narrativa y de todo. Comunicación. Que, de comunicación. Que se te va sí, la castaña. La verdad que muy bien. No lo hace mal, chaval. Pues tampoco, no, tampoco lo hace chaval. Mal. Porque tampoco lo hacía mal. Para ser nuevo, no está mal. Tampoco lo hace mal Arturo Fernández, pero no soy su público. Pues me pasa un poco con Ibai, pero que a mí, no soy... Me gusta, bueno, o sea, me parece entretenido y me gusta lo que hace, pero yo como para estar ahí mucho Ibai, colgando... Mucho Ibai. Pero está bien exacto, el es que sacar mucho a la Ibai. Gente de la televisión y de la publicidad y de todo lo que está viendo aquí, que es infumable, sí. Y de tener una alternativa sí. De comunicación, me Sergio, parece... Que está bien, que está muy bien, a mí me encanta lo que hace y lo valoro que te cae. Lo que pasa que es un tío que hace ya un año y medio... Y esto no es culpa suya, ni mucho menos. Yo sin seguirlo en el Twitter, leía más tweets suyos y más cosas suyas sí, que sí, le venía sí. Y al final... De unos o de otros. Al final de unos dices, hostia puta, ¿quién es este tío? Sí, sí, sí. Que sí. Está muy bien, pero que quizá no estoy en su horquilla de esto, de esto ha salido este tema y venía hilando algo con y no sé qué he perdido. Ah, el Geoff Keighley, L3... Correcto, que el Geoff Keighley ya le puso... Sí, ya le echó la zarpa. Le dijo, congratulations. Bueno, porque ganó el premio de streamer del año. No, pero digo que en el... A posteriori sí, esto, pero claro, él ya ganó el premio. Pero él ya puso un... Bueno, sí, pero no el streamer de año, pero no de los que organizaba el Geoff. No, no, pero es otro. Cuidado. Sí, sí, sí. Que el año que viene lo vamos a tener por ahí pululando, seguro. Sí, sí, al Ibai lo vamos a tener en los Game Awards, si no como nominado, ojalá, como... Ojalá. Ibai. Hombre, por supuesto. Sí, sí. ¿Qué quiero decir? Que el sitio, sí, que alguien le quite un poquito de las manos a este tío, el convertirse en el único y, pues, ¿sabes? Como bueno, hostia, en la segunda llegada que, de Jesucristo. Ahora que tenemos un estandarte aquí en España, y ya no, yo soy cero patrio y cero historias, ¿eh? Pero ahora que tenemos un tío que es joven, que lleva un público de puta madre. Gracias. Vale, hombre, sí. Hostia puta, que se tome la iniciativa de hacer una cosa parecida, pero que lo hagamos, no es que lo haga Ibai, cojones. Eso. Que dio un montón de Games Awards y al Geoff este se lo come con papas. Atiende a la idea de Cristian. Atiende, ¿tú porque. Conoces a alguien que tiene esa capacidad. Y... Bueno, yo conozco mucha gente, Fran, pero. A ver, al final son los billets, tío. Aquí y hay si hay billets, se hay hace. Billets. Se eso hace, claro. Es un billet. Claro, pero por volar molaría mucho. Yo el Geoff este no me lo fumo ni vamos, ni para Dios. Que se le ve el cartón. Sí. No, pero joder, hay un público hispanohablante. Sí, claro. Y lo de Geoff no me mola porque es que se ve una pantomima. Pero es que eso es lo que. Es que es una pantomima. Pero es que eso es lo que le pasa. El problema son los billets de lo del Geoff. Porque es todo anuncios. No se habla. No es una gala de juegos, claro, de premios. Porque pasan claro. Así. Por encima, claro, es tema, solo anuncio, un momento. Claro, ¿no? El tema, host, es que tú montas una gala que tiene 20 patrocinadores y los que meten los billets ahí dentro pues van a querer presencia. Pero entonces no serán... Pero creo que Ibai, por decirte un nombre tal, tiene la suficiente entidad y el suficiente músculo detrás financiero como para montar una cosa y decir, no, vale, que venga Sony si quiere, por decir un anunciante, ¿eh? Pero que tengan la independencia de poder y decir, no. Sí, pero ahora... que la fiesta sean los juegos y los claro, que lo han hecho. Que no seas tú, que no sea el puto Geoff. Sí, claro, lo que le falta a este tipo de cosa, por ejemplo, lo que pasó en fin de año, le faltó el puntito de vista de hombre de negocios. O sea, lo que hicieron fue ponerse a grabar, como si nos ponemos nosotros salvando todas las diferencias. Pero no le fue mal, ¿eh? No le fue mal, obviamente. No. Pero digo que no había nada preparado, que iban un poco a salto de mata. Pero que esa es la gracia también, ¿eh? Sí, claro. sí. Pero entre una cosa, entre eso y lo otro, sí. Entre la prefabricación perfecta y estudiada hasta el milímetro, a la improvisación un poquito de fiesta de barrio, bueno, pues quizás hay un punto medio ahí que estaría para explotar y nosotros nos ofrecemos a encabezar este... A cubrir ese hueco. Ese hueco. Tú imagínate haciendo algo así, por el estilo. Sería lo mismo. Mm-mm. Mm-mm. ¿No? Pues eso están. Bueno. Pues nada, E3 el año que viene. No, eso, no hay E3. Sí, va a haber E3. Sí, va a haber E3. Va a ser como el de este año, pero va a haber un E3. Mm. De mierda, pero va a haber un E3. Sí, todos los juegos con desarrollo pues son más largos por el COVID, bla, bla, bla. Arranca la generación ya nuevamente tarda. Sí, ya sí. El arranque suele costar y bueno. Tienes razón, ¿eh? Este año va a ser como un poco como el 2.0 del año pasado. No va a ser lo mismo. Incluso peor, ¿eh? A ver, que si sale bien, hay juegos que te supone que tienen salida que puede ser un poco la hostia, más cuatro juegos sorpresa, ¿eh? Pero este año igual se sufre más el tema del COVID, ¿eh? Sí, de sí, proyectos sí, que no se han ido alargando y que este año sí que realmente lo vamos a sufrir. Este más, año vamos viendo ya la luz al final del túnel. Sí, bueno, hombre, no, piensa que... A ver, yo calculo, yo no soy nadie, pero a mediados de año ya estará la cosa mucho mejor. Bueno, y lo que las compañías han tenido tiempo de sobras, a ver, el año pasado les pilló de golpe. Claro. Les pilló con los pantalones por los tobillos. Este año se supone que han tenido un año entero para preparar un poquito la estrategia de la empresa. Si te sale este año, todos los estudios ya se han acomodado bien a trabajar pues desde casa, y bueno. Si sale este año lo que está prometido para este año, véase el God of War, el Horizon Zero Dawn, el Breath of the Wild 2, el Halo 5. El Gran Turismo. Apañado. O sea, a ver. Sí, no, el sí. God of War, yo cuando lo anunciaron dije, ni de coña. Pero, ¿por qué no? ¿Qué te iba a decir? Si empezaron a... Yo creo que el... Va a ser muy continuista. Nuestro amigo Barlock. Yo creo que lo que es el God of War 1 y 2, yo creo que el tío ya se lo ha ido... Yo creo que ya venían un poquito los dos proyectos de la mano, ¿eh? Como sabía que iba a ser un melocotonazo, yo creo que ya tiene que tener algo preparado. Tiene el motor hecho, al final... Bueno, y que él ya tenía claro más o menos por dónde van a ir los tiros de la historia y un poquito por dónde va a ir el tema, con lo cual, mira, al principio no estaba muy en esa moto y ahora yo creo que sí podemos ver. Al igual se va a fin de año, puede. Seguro. Que iba a salir como para marzo o para junio y sale a fin de año, pues puede ser. Eso es así. Mira, y que salgan bien, ¿eh? Sí. Que salgan cuando tenga que salir y que salgan bien. Escuchamos otro meloncete a ver por dónde van los Vamos. Tiros. Venga, chavales, pues el siguiente melón viene de la mano de... Viene bajo el seudónimo de D.R. Ah. Adelante, audio. Me despista un poco, ¿eh? Lo de las siglas me tiene... Lo tengo. Y feliz Navidad a todos. Pues venga, mi melón audio melón navideño... ¿Quién será? Pues con que mi imaginación es cortita, vamos por una cosa sencillita. A ver, ¿qué regalo inesperado os hizo más ilusión recibir? Sea de lo que sea, de juguete, de ropa, de videojuegos, sea lo que sea. El que os hizo más ilusión recibir sin ser esperado. El que más os decepcionó siendo esperado. Y... el que nunca has recibido, el regalo que siempre esperaste y nunca recibiste. Hostia. Pues bueno, que tengáis un buen final de año, una buena entrada de año nuevo también, y que este próximo 2021, seguramente, esto es fácil, será mejor que este. Un abrazo a todos y un saludo al mejor grupo. Felices fiestas. ¿Quién puede ser? Me ha faltado un saludo. ¿Quién puede ser? ¿Salud? ¿Quién será? Sorpresa, ¿no? Salud será? Y pelas, ¿eh? Me ha faltado. ¿Quién será? Salud y pelas. Este también ha trabajado fuera. Sí. Entonces, el melones. El regalo que más ilusión nos ha hecho. Sí. El que menos ilusión. Sí. Nos ha hecho. Y el regalo que nunca hemos tenido, pero siempre hemos esperado. Aquí, miga, ¿eh? Una mamada. A todo. Me gusta mucho, el seco. ¿Ah? Como ¿a quién nos ha pasado? A mí me gustó mucho que no me esperaba y en el tío me cagaron una... Mira, lo llevo aquí puesto. Como ha caracoleado y ha salido del barro. Hay que cumplir a los hermanos. Nunca me una mamada, Fran. La cullera. Desarrolla. Intenta salvar eso y... Las tres cosas nos ha pasado. Una, que no te la esperabas y te ha alegrado el día... Otra que la esperabas. Y mal. Mal. Sí. Y otras que nunca llegó. Veo que los propósitos 2021 están... Yo hablo fuera del matrimonio siempre. Las tres hemos vivido, yo creo. Me refiero de mamadas, hable. Sí, claro. Las tres. Vale otro tipo de acto, pero sí, relacionado a eso. Siendo lo mismo las tres, a cada cual cosa funciona, ¿no? O sea, la que esperabas y eso, la que no esperabas... Okay. Es la mejor. Se escucha como un derrape. Estoy fuera, chicos. No sigo nada. Esto fuera siempre el matrimonio, Cristian. Esto estamos hablando de la gama 18 años. Bueno. No tiene que ser ahora, ni ayer. ¿Y el mundo de los videojuegos? Bueno, joder, macho, por una vez que derrapo yo, de verdad no interesa, ¿eh? Se puede. Mundo de los videojuegos. Crane. ¿De qué? ¿No estabas hablando tú? Pues no, bueno, que en el tío que se celebra aquí en Cataluña, que yo no lo había hecho en la vida. Uh-huh. Bueno, esta noche buena, pues como ha sido muy, muy diferente y no lo hemos podido celebrar juntos con la familia, me junté con Frac, su mujer y sus niñas en nuestro... Un saludo. Sí, un saludo. Y me cayó desde el tío una camiseta de Dragon Ball. Que no me esperaba, tío. Claro. Me fascinó, la verdad. Y la llevo ahora mismo puesta. Correcto. Bien chula es. Bien chula. No hace videojuegos, pero entra en el formato friki. Está en el universo. Pues tío, es que el otro día lo hablábamos en EMG. Que como buenos frikis que somos... Cuesta mucho recibir una cosa inesperada del mundo de los videojuegos como regalo. Pero no me digas que no me te toca las narices cuando te dicen en tu casa, es que no sé qué regalarte. No, claro. Me jodas. Si estoy todo el día 24 horas hablando de videojuegos, pensando en videojuegos, y tengo un podcast de videojuegos, no me vas a regalar una... Blanco y en botella, ¿no? Claro. Parece. Pero no saben cuál. Ya, pero da igual, pero tú estás a un golpe de mensaje. Sergio... Tu hermano, sí, ¿qué quiere? Esto ha pasado, ¿eh? Cristian, estamos en confianza. ¿Qué quiere? Esto ¿qué ha quiere? Pasado. Claro. Su señora, ¿qué crees que le puede hacer ilusión a Cristian? Claro. Y tardamos, te hago una lista de 10 cosas. Claro. Rompiendo una lanza a favor, esto ha pasado. Lo que pasa es que, bueno, a veces los mejores regalos son los que nos hacemos unos mismos, ¿no? Claro. Pero por eso, que eso es otro, que como ya nos cuidamos nosotros, pero porque no estamos acostumbrados. Como ya tenemos dinero nosotros en nuestro bolsillo. Pues ya nos autorregalamos nosotros, pero yo qué sé. Uno deseado que hubierais deseado y que no cayó nunca, o que no había caído. La Neo Geo, por ejemplo, ¿eh? Pero bueno, ¿tú crees que tampoco la pedí. En tu casa, ¿eh? Por eso digo, no, claro, tu madre le dices, mamá, ¿tú sabes lo que era la Neo Geo? Hombre, mi madre le pide la Neo Geo y de la somanta de palos que me da. ¿Pero sabía lo que, o sea, el concepto Neo Geo, no, lo tenía controlado? No, mi madre las cosas esas, me preguntaba qué es lo que valía las cosas. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Exacto, eso cómo se llama. Yo se le decía a mi madre, 79.900 pesetas, yo dormía en la calle esa noche, seguro. Hombre. Sí, seguramente, claro, en esa época era básicamente, pues eso, vender un órgano. Como objeto de deseo, que podría decirte la Neo Geo. Todos la hemos tenido, yo creo, ahí en los sueños, ¿no? Que luego, al final... Ahora tienes todo el catálogo para jugar si quieres y realmente... Oye, no lo cambio por una Super Nintendo, ¿eh? Que lo suyo es jugar en su momento, pero bueno, claro. Era un juego más arcade, sí, verdad. Decepción, bueno, tampoco... Mira, quizás la mía un poquito, y lo pedí yo y todo el juego, ¿eh? Lo que pasa que luego el juego fue bastante de los peores que he jugado. Y fue uno de los primeros regalos que me hizo mi señora bajo mi... ¿Sabes? Mi... Yugo. No, bueno, bueno. Sugestionadas por, ¿sabes? O sea, mi sugerencia, sugerido por mí, que era el Little Big Planet. El 1, ¿sabes? El primero de PlayStation, bueno. 3. Lo pedí con muchas ganas y luego cuando lo jugué no me ni fu ni fa. Creo que está es un juego sobrevaloradísimo. Estaba muy bien en el momento que jugaban las fases de los desarrolladores y tal, tenía su rollo, pero luego de ahí, a partir de ahí, no había juego por ningún lado. Totalmente de acuerdo. Y eso lo pedí yo, y fue decepción, pero fue culpa mía, así que no sé si cuenta. A mí me llega uno sorpresa que no esperaba, que ha sido una figura de un cazador de Bloodborne. Y me ha gustado mucho. Está guapísima. Ese regalo que no esperaba ni había pedido. Y ¿Tío, que es de AliExpress o...? Yo creo que sí. ¿Dónde viene esto? No he preguntado a los Reyes Magos, pero... Ah, bueno. Claro. ¿Cómo se ve el Demon Souls? Ah. Qué bonito es. Cambiando el tema, ¿no? Es curioso porque hay mucha gente que no está fuera de los Souls, ve el juego y se considera un juego feo, los Souls. Porque un juego tiene un arte diferente. Diferente. Yo el otro día en el mejor grupo, alguien, no voy a decir que fue el portero, pero dijo que el Bloodborne, dijo, qué cosa más fea. Hombre, es verdad, no. Que desde fuera, no, si tú lo ves desde fuera, sí, yo lo entiendo desde fuera. Es como barroco malo, ¿no? Claro, desde fuera, tú ves un pantallazo y dices, no entiendo nada. Es más, las primeras partidas, recordaos, yo tenía ahí un estandalazo ahí de decir, es que no hay tanta información visual que realmente no la proceso. O sea, hay mucha, mucha información y parece todo como muy puesto ahí como a cholón. Sí, sombrero, pero luego, sombreros de paja. Claro. ¿Sabes? Artísticamente, Bloodborne es el mejor. Claro, entra. Es la hostia. Creo que es su punto fuerte. Demon's Souls, una de las grandes cosas que tienes es que ha sabido coger esa esencia, hacerla como más detallada, porque a veces juega entre ese rollo de la bruma de lo desdibujado, y a veces podía haber ido, pues la podían haber cagado mucho la gente de Bluepoint. Y está muy bien. Está muy bien. Y tiene cositas que cuando se ponen en plan exquisitos, hostia, es que es una belleza ahí bastante brutal. Y esto no sé a qué punto de que venía. A la figura del cazador. A la figura del cazador. Entonces, el cazador, ¿sabes? O sea, cuando ya abrazas esa iconografía, pues que es la hostia. Súper bonito. A mí me gusta mucho la estética. ¿Tamaño? Creo que es el mejor. El tamaño, pues, yo qué sé, dos palmos hostia, míos. Hostia. Yo tengo una figura Kotaku. Viene la viene cuchilla. Espérate. Con la navaja. Viene con un arma que no recuerdo del juego, que será de los DLCs, como una... Yo me lo sé todo. Dímelo tú. Ya, luego no me acuerdo cómo. Es como una lanza larga sí. con otra cosa. Y luego viene la típica hacha que se puede abrir. La cuchilla, cuchillita navaja, oficial del principio, la navaja. Buenísima. Mira, no, es guapísimo, es muy chulo. Hostia, y no lo esperaba y me encantó. Yo lo flipo. Estoy mirando llaveros también de AliExpress. De Bloodborne. Hay figuras que están muy bien, ¿eh? Y mejor que muchas que compras aquí de ediciones especiales que están regular pintadas. Es un poco la turra, pero bueno, tío. ¿El qué? Hay que jugarlo. No, la peña que habla de los demons y que habla no, de... No, artísticamente... Me vuelve loco. Es muy loco, ¿eh? El Bloodborne. Los otros, quiero decir, están muy bien. Me ha faltado un poco que hubiéramos entrado los tres a la vez, ¿eh? Tú aún no te lo has pasado, ¿no? No. Bueno, estoy bastante avanzado, ¿eh? Este me ha entrado, joder, bueno, ya llevamos ahí que hemos jugado todos los Souls. Yeah. Y este, pues, me está gustando bastante y como mucho más directo. Mucho más directo todo. Y ahí estoy. ¿Quieres hablar del Demon's Souls? Venga, va. La turrita. Cristian, cara. A ver, bueno, ¿estamos a lo vamos, que estamos o vamos, no? Vamos, sí, a, sí, sí. Vamos a decir que lo estamos jugando. Yo me lo he pasado. Gracias a Sony, hay que claro, meter la sí, cuñita. Sí, nos pasaron un código y hay que hablar de él un poquito, ¿no? Primero porque es de bien nacidos el ser agradecidos. Y segundo, porque a día de hoy es el exclusivo más gordo que tiene Sony, ¿no? Si, en PlayStation si quitamos, 5 es el único. Si quitamos ¿no? el Morales... El Morales no es exclusivo, está en Play 4. Ah, pues sí, es el único... Bueno, como... el único no. Bueno, está el Morales y el multiplayer este que te has pillado tú. Si me apuráis... No, ese también está en Play 4. Ah, también. El Sackboy bueno. también, son juegos de Play 4. El otro que está, ese que salió regular, ese de la guerra con Destiny con espadas. ¿Cómo se llama? Que nadie se acuerda sí, ya. Sí, el Godfall. Este creo que solo está en Play 5 también. Bueno, pero eso hemos dicho que no, pero podría, estamos hablando de que Demon's Souls sería el gran exclusivo. Claro, yo me compré el Play 5 por el Demon's Souls. Sí, sí, no, a mí el picorcito lo tenía por a eso. A mí me ha ido genial porque dejo a medias el Cyberpunk, lo dejo a medias, y este me está viniendo como anillo al dedo porque me está dando media vida para jugar a las consolas ahora mismo. Claro. Entonces, mis impresiones son... que vendría a ser la experiencia, ya el otro día creo que en el chat lo hablamos, es la experiencia Souls, un poquito de como inicial y primigenia, pero como de compacto, ¿no? Yo creo que es bastante, bastante más asequible o más fácil de entrar que un Souls ya un poquito ya más complicado. Ya. No hay que perder la vista de que claro. es un juego. Fue el primigenio, que salió hace 10 años y que ya tiene toda la esencia de los Souls y que te lo está presentando pero, de manera claro, primigenia. Mi pregunta es, ¿se puede recomendar este Demon's Souls a alguien que no venga de la saga Souls? Por ejemplo, a mí. Por ejemplo, para empezar, ¿o empezarías por otro Souls? Porque yo hablo de la experiencia Souls compactada, porque prácticamente todo lo que ha hecho grande a la saga ya lo encuentras en este Demon's Souls. Uh-huh. Las situaciones, pues eso, de las almas, de recuperar las almas cuando te matan, de, yo qué sé, de los mundos así de fantasía, con la dificultad, con lo de subir niveles, las trampas ya están aquí, la zona de pantano asquerosa ya está aquí. Hay como unos tropos que luego son los que han hecho grandes a los demás Souls y aquí ya están, ¿vale? O sea, pero como es como la idea principal, está como, yo que sé, más compactado me refiero porque a lo mejor yo me he tardado 30 horas en pasármelo. Cuando ya eres un jugador experimentado de Souls, ya sabes por dónde te va a salir el juego y más o menos te lo puedes encauzar un poquito mejor. Pero como primera experiencia de Souls, no sé si es yo siempre recomendable o no. Cualquier juego de Souls que tú te pongas a empezar a jugar, lo ideal es que estés acompañado, que tengas a un mentor, que tengas a alguien que te guíe y que te dé ese empujoncito para entrar en los juegos, sea cual sea, ¿eh? Yo creo que eso es esencial para entrar. Sí, jugar a la par, 100%. Consejos. Porque si es por ti solo, joder, hay que hacer un trabajo ahí de campo muy importante. Es ese arma y te puedes echar atrás es el muy arma fácilmente de doble a primera filo. De cambio. Claro, es ese arma de doble filo. Que vas aquí en estos juegos vas a encontrar cosas que no vas a encontrar en ningún otro tipo de juegos. Pero esas mismas cosas, si no te las explican bien, es que es muy difícil, es muy críptico. Es a veces, ¿sabes? Chocarte con una pared 50 veces hasta que haces el momento eureka de decir, no, es que claro, es que no tenía que ir por aquí, tenía que ir por allí. O tenía que plantearme la partida de una manera distinta a la que te planteas cualquier otro tipo de juego que vas a ir a pecho descubierto. La famosa anécdota del sombrero de paja, de Bascu. Tú no puedes afrontar un Souls. Como cualquier juego de acción. No, claro. Entonces, me parece fantástica la adaptación que ha hecho Bluepoint. Gráficamente vendría, yo creo que pocas cosas tiene, hay comparables a nivel gráfico de primer impacto de estar el juego a 60 frames. Hay un modo rendimiento. Es el de 60, ¿no? De los 60 frames. Pero que la resolución, si no son 4K, es un rescalado de estos bajas. Alto. Sí, se nota la bajada, pero cuando... Pero no. A ojo de buen... O sea, es muy difícil verle la diferencia entre los dos modos. O sea, el rendimiento sí que se nota un pelín mejor, pero a nivel gráfico no pierde nada, ¿eh? Bueno, se nota los 60 frames, el rendimiento, y cuando lo cambias es injugable porque el choque que te hace el cerebro con 30 frames dices, bueno, pero no es que puedo seguir. No sé si está a 30 frames o son... Son 30. ¿Sí? ¿Cuál modo? El modo prioridad resolución, ¿sí? Son 30. Y claro, no sé si están libres, ¿eh? Que a lo mejor en alguna zona funciona un poquito mejor, ¿eh? Sí. No lo voy a decir porque me pillo los dedos, pero... Pues sí, supongo que el rendimiento usará pues picos de subida y de bajada de igual que de la resolución. Escalada, claro, por eso. Que hay zonas que visten muchísimo, ¿eh? Sí, artísticamente. A mí no me impresiona. Quiero decir, está muy bien tirado el primer prólogo, o sea, el primer tutorial. Es como otro juego, no parece un Dark Souls, ni un Demon, ni un... ¿Pero a qué sentido? Porque es como todo muy cerquita de la espalda, parece un juego de Sony. Hasta que llegas al... Que sales un poco del primer caballo, del primer castillo. Parece otro juego. Y luego ya, sí que te cambia un montón la vista, se pone más en tercera persona, más alejado, y ya es un Dark Souls. ¿No os parece? ¿No es sensación a mí? A mí no me impresionó en lo técnico, en lo... Cuidado, a ver, siendo un... Lo notas cuando vuelves atrás. Claro, es que siendo un juego de From Software, sí. En ese sentido es el mejor, el que luce. Está clarísimo. En ese sentido, sí. Lo que pasa que, claro, ¿con qué lo compararías si no? A nivel gráfico, dime pues otro que esté por encima que no sea un Soul. Quiero decir que... Que tengamos ahora mismo. Sí, claro, que quiero decir que el Cyberpunk se ve muy bien, muy bien. Bueno, pero por ejemplo... Hay momentos del Souls que brilla muchísimo, ¿eh? Porque artísticamente tiene eso, que está muy bien parido, claro, sí que... No, y a nivel de resolución, a nivel de detalle, hay un montón de elementos en pantalla siempre moviéndose de vegetación... De toda la arquitectura del juego tiene un nivel de detalle brutal, ¿eh? Sí, no, se ve, que joder, es un juego que se ve cojonudo, ¿eh? Yo de lo que he jugado, pues yo qué sé, te diría, el Morales se ve muy bien, el modo este 60 RT, joder, fue bastante pachoca, se ve guay. La expansión del Gear se ve muy bien también, en la Series X, se ve muy, muy guapa. El Valhalla se ve muy bien también, que va a 60 y se ve de puta madre, tiene mucho detalle también en mundo abierto. No sé, no me impresiona, pero se ve muy bien. Quiero decir, no ha sido, buah, esto no lo puede hacer la Play 4. Pues me claro, parece, a 30 y con que no, limitaciones, pero, sí. Pero luego yo creo que la consola iría a petardos. Eso es otro tema, ¿eh? Que iría los juegos ya... a petardos. Y aquí va sobrada. Y como experiencia de Souls, ya te digo, es... ligeramente distinta. Nos olvidamos del mundo abierto y nos vamos más a mundos cerrados, pero como por fases. No están conectados, ¿no? No están conectados. Lo que pasa que lo que te pide a ti el cuerpo es hacer el mundo 1, pues mundo 1, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Está como compartimentado en fases. Y tienes que ir picando, y tú entre ¿no? fases, tienes que ir picando entre fases. Entonces, al principio, que supongo que es lo que te pasó a ti, vas un poco perdido, porque te esperas como otra estructura de juego y no tanto... Es un juego clásico, al verdad. Mundo 1, mundo 2, mundo 3. Sí. Y lo único que nadie te dice que has terminado un mundo y tienes que empezar en el siguiente. Tú, cuando te metes en un mundo y ves que te calientan la cara, pues dices, pues por aquí no es. Y te buscas el siguiente mundo al que ir. Y entonces, parte de eso, que es una mierda cuando te lo comes, cuando le pillas el punto ese, se agradece porque tiene ese punto de sorpresa, de decir, vale, no sé para dónde tengo que ir, ¿no? Pues voy a experimentar por aquí, voy a probar por allá, voy a ver hasta dónde llego, si esto es factible o no. Y le da ese puntito de frescura que a mí me llama la atención. Tienes que como que pillarle sus propias reglas, claro. Tienen las reglas un poquito distintas, sus particularidades, particularidades, pero una vez las encuentras, yo le he encontrado el gusto. El tema de los jefes, la saga Souls después casi siempre ha evolucionado a un camino que te lleva a un jefe en el cual el reto es lo principal, ¿no? La lucha contra el jefe, a encontrar el punto débil, una transformación, ahora te vienen dos enemigos, ahora no sé qué. Y es como un momento de álgido de la partida, es la lucha contra el jefe. Aquí los jefes, realmente, lo difícil no es cargártelos, lo difícil es llegar a ellos. ¿Por qué? Porque no hay hogueras. O sea, no hay checkpoints. Tú, cuando llegas a una fase, el principio está al principio de la fase y el final es el jefe. Entonces, llegar al jefe y que te mate significa... A lo mejor estar 5, 10 minutos de camino hasta llegar otra vez al jefe. Entonces, tiene esa doble... Bueno, está bien compensado. Porque los jefes normalmente, si tienes un poquito de paciencia y templas un poquito los nervios, a la primera o a la segunda, si les encuentras el punto débil o el truco, son más jefes que se llaman puzzle, ¿no? Eso lo dice todo el mundo que habla de los Souls, del Demon Souls en concreto. Son jefes más puzzles. Les tienes que estudiar para ver dónde les haces daño. Y una vez le encuentras ese punto, caen pues en 4 o 5 golpes. Como que pues, sí. Exagero un poco, ¿no? Sí, sí. Pero sí. No son esos combates del Souls, de gestionar... Del de, miedo de meterte en una partida, de hacerlo 20 veces de que para le poder quitas, pasártelo. Claro, no. De que le pegas un golpe y le quitas, ¿qué? Nada. Una centésima de barra. Eso no pasa en este juego. Aquí le metes un mascao y le hace daño al jefe. Lo que pasa que... Tienes que saber cómo. O hay jefe directamente que no luchas contra ellos, sino que tienes que utilizar elementos del escenario o de cosas que has hecho anteriormente, que cuando llegas al jefe, ya está. Pero si no lo sabes, te puedes quedar ahí horas. Sí, no voy a entrar en ejemplos porque es parte de la gracia descubrirlo. Se puede invocar y hacer paliza skin. ¿No? Sí. Oye, sí. Y ni tan mal, ¿eh? Que hemos... Sí. Paliza skin. Sí, clásico. Paliza skin es ir los tres ahí a darle al pelo al jefe. Sí, pero estamos hablando de... Que cuando invocas, por ejemplo, yo solo he jugado una partida con Sergio. Oye, muy bien el cambio, ¿eh? Joder. De PlayStation 4 a PlayStation 5, joder. El rollo de los servidores y de tal está muchísimo mejor optimizado. Yo invoco al Sergio y al segundo que lo he invocado está en mi partida. Sí. Es el cambio. Hombre, el tema de las consolas es la región, es esa, la comodidad, y ¿eh? El tema de tener que... Claro, te ha matado un jefe y cargar partida y que tarde 5 segundos. Claro. Eso es o que te vayas a farmear a un mundo... Porque sabes que ahí es donde hay más cosas y tal. Ostras, me voy a este mundo rápido, que voy a farmear. Claro, me voy a farmear. Sí, hostia, sí. Mierda, que me he equivocado. Era en el otro mundo. Te sales. Perfecto. Nada, 5 segundos. Estás jugando. La niebla sale 3 segundos. Sí, que es literal. Menos incluso, creo yo. Y eso es un game changer que también increíble para este juego, que le sienta de putísima madre. Mira, y el otro día mirando este tema pudimos descubrir o volver a ver cómo funciona el Share Play con la PlayStation 5, que no lo habíamos probado. Y la verdad es que funciona de maravilla, ¿eh? Se te pone la pantalla de Frack, por ejemplo, cómo está jugando al Demons. Tú te la pones a la parte de arriba izquierda, arriba abajo. Sí, se crea como una segunda pantalla. Y tú sigues jugando al juego que a ti te dé la gana y estás viendo la partida de tu compañero. No habíamos tenido oportunidad de probarlo y la verdad es que cosa fina, ¿eh? Muy bien eso. Cosa fina. Bueno, Cristian, ¿vas a entrar al Demons o no? No, ya, Cristian, yo si no entro en el Bloodborne, es una lástima. En el Demons, si no es igual, es peor. O sea, realmente es duro para una persona que no ha jugado nunca. Para un amante de los Souls, claro, que no se espere en un Dark Souls 4. Claro, eso es lo que me tiene a mí un poco para atrás. Claro, es que no es un Dark Souls 4. Tienes que hacer un ejercicio de ir atrás. De decir, ostras. De ver en qué momento se hizo ese juego, claro. Y de redescubrir el origen de muchas de las cosas que te gustan de los Souls, las redescubres aquí. Y insisto, cuando le pillas el gusto a la estructura que tiene este juego, tiene su encanto. No digo que sea ni mejor ni peor que los Dark Souls, porque habrá gente que lo que le gusta es lo que dices tú, ¿no? El típico mundo que empiezas a ir por un lado, llegas a una hoguera y cuando te quieres dar cuenta estás en el principio del primer mundo y ves que está todo conectado y tal. Aquí esos, pues obviamente se echan falta. Pero es un juego que va de muy difícil a mucho más fácil. Toda la mitad del juego para adelante, cuando ya le pillas el truco, es más cuesta abajo y es mucho más asequible. La historia es mucho más asequible, la historia la entiendes prácticamente en general a la primera, no es tan críptica. Los jefes, ya te digo, hay el tema este de la magia, que está muy, muy, muy, muy, muy chetada. Y realmente, si te haces una clase de mago, el juego te lo pasa con los ojos cerrados prácticamente. Tiene cosas que lo hacen más asequible. Lo que pasa que la entrada, ¿sabes? Los primeros pasos, yo creo que si no es de los más jodidos, es muy complicado para una persona que no sepa lo que viene ya. Y habrá mucha gente que este juego lo va a tener ahí en el cajón de la segunda mano del game. Va a estar ahí, porque claro, es muy goloso. Un juego que luce así de bien para estrenar una Play 5 y tal, hace como mucha pachoca. Pero es que no deja de ser el juego que salió hace 10 años. Que incluso para los amantes de la saga Souls es duro. Yo creo que es una experiencia que todos los que idolatramos a Miyazaki hay que vivirla, claro. ¿Tú no lo jugaste en Play 3? No, no. Nada, lo tengo, cero. lo tengo en japonés, lo compré en Japón por 2 duros. Y ya, yo me estaba esperando ya al remake que hace ya mucho tiempo que se hablaba y tal. Claro, me decías el otro día, el tema de platinarte el juego, ¿te lo vas a platinar? No. Porque es de locos. No, porque es de locos. Porque tiene el tema además de las tendencias estas, de que en cada mundo tú puedes tener tendencia de luz o tendencia de oscuridad, que no voy a entrar en el tema, pero es de estudiar. Es de estudiar. Y eso tiene, si no tienes una guía al lado, no sirve, o sea, es imposible que salga de ti descubrir cómo funciona ese sistema de juego. Es imposible. Es que no tiene sentido. Sin una sola persona es muy complicado. O sea, tendrías que dedicarle las 24 horas del día durante un año entero para intentar ver todas las opciones que tiene de cómo funciona ese sistema. Hostia. Pero, insisto, amantes de los Souls, de cabeza, tirados de cabeza. Y para redescubrir un poquito cuál es el origen de los Souls, porque está todo ahí, está todo aquí. Prácticamente el 90% de las cosas están aquí. A mí me llega en un momento, yo creo que tengo muchos juegos, o por el momento, las 2 veces que lo he probado, no me ha entrado fresco. Sé que lo voy a disfrutar, pero en otro momento, no sé. Te falta lo que ha dicho Grind, que te sientes un día a jugar y te diga, mira, Jos, aquí este sistema, esto funciona así, y esto funciona así, que es diferente. Ah, vale, pues ya está. Oye, que aquí no te tienes que encabezonar en pasarte el primer mundo entero, porque no tiene sentido. Ya, ya. Te haces el 1-1 y te vas al 1-2, o sea, al 2-1, por ejemplo. Y del 2-1 te vas a... Y vas como picoteando y te vas haciendo más fuerte y entonces ya te puedes replantear volver al principio. Sí, sí, básicamente y es hay eso. Como una recomendación más o menos de camino, que luego hasta tú te lo aquí, puedes saltar si quieres o no, pero que te hacen las cosas un poquito más... A mí el tema de las hogueras es como ir hacia atrás, ¿no? La velocidad del juego, ¿no? El juego, sí, pero las animaciones, lo lento que es aún, es otro al principio... Es como de Sekiro, es ir muy, muy, muy para atrás, claro, muy para atrás. Es que Sekiro es otro juego. Sí. No, pero ya en Dark Souls 3 las hogueras estaban al tiro, corriendo al jefe llegabas. Y es como ir hacia atrás. Y sé que me va a gustar, pero no me ha pillado aún en el momento. No sé, porque estoy dedicando a otros juegos y yo qué sé. Y yo antes empezaría por cualquier... mi juego... Aquí decimos que cada uno tenemos nuestras filias. Pero yo creo que Bloodborne es el para empezar, si entras y si no entras en el Bloodborne... No te aventures por estos lados, porque es bastante más complejo todo. Sí, lo malo del Bloodborne... Pero muy bien, me lo he pasado súper bien. Porque vuelves otra vez a eso. Ay, ¿y esto cómo se hace? Venga, que lo comento con mi hermano. Hostia, Sergio, claro. ¿Tú has llegado aquí? No estoy aquí. Espérate, me conecto en tu partido y vamos a echar una partidica. Venga, que te ayudo. Hostia, ¿ves? Si había un atajo aquí, me cago en la puta. Y ese fuera de... O sea, el juego fuera del juego... Joder, eso... Yo me hice una zona, era como una cueva, como con unos duendes que salen de ahí, sí. Que de veneno, que no colmillo sé de piedra. Sí, ¿no? Colmillo de piedra. No, colmillo de piedra no es como un castillito, que está los huesos, el de los huesos. ¿Cómo se llama? El túnel de... ¿Cómo se llama la primera pantalla de...? Sí, que tienes que subir hacia arriba nada más salir de la hoguera. ¿Del Demons? Del Demon Souls, del túnel, el túnel... No sé, empiezas a subir por no hay camino hacia adelante, subes hacia arriba y hay como unos duendes que salen por ahí del fango que no se ven y aparecen siempre de la nada. Y luego hay veneno y... Ah, sí, no, tú, es tú, la pereza del pantano, mundo, no. El pantano. Es que esa es la peor pantalla. Esa yo me la he hecho esa la tengo el yo último pendiente. Mundo y me lo he pasado como un rodillo. Ahí no vayas. Pero es de las primeras que se abren. Claro, pero se abren todas de golpe, sí. Jos. Se abren todos los mundos de pero golpe. Pero hay como otra parte arriba, ¿no? Que no. Que todos los... Tú en el momento que te pasas el primer jefe... El primer jefe es obligatorio. Una vez te lo cargas, que es relativamente asequible, se abren todos los mundos. Todos. Todos. Sí, ya le o sea, y a partir de ahí, tú ya vas picoteando. Ahí, obviamente, yo te digo, yo se me lo dejé el último porque me daba puto asco y me lo he dejado para el final y he pasado como una pesonadora. Sí, nada, un golpe pim pam. Pues muy bien la turra, ¿eh? No, ni tan mal, ¿eh? Muy bien, me ha gustado. Sí, me ha gustado, está aguantando muy bien. Y es más, es un qué juego temple que, tiene, ¿eh? Que luego tiene, tiene buen pozo. Es un juego que luego te va a dejar buen pozo, Jos. Sí, sí. Lo tengo de los pendientes. Eso sí, no esperes un Dark Souls 4. Porque no es un Dark Souls 4. No es un Elden Ring. Oye, me gustaría atracar a alguien. ¿Cómo? Hoy, atracar a alguien. ¿Queréis hacer fantasía y atracar a alguien? Por teléfono. ¿Queréis invadir un mundo? Ahora que hablamos de Dark Souls. Me gustaría. Queda un melón. Eso está también, ¿eh? Lo de invadir mundos y... Está sí, sí, está todo eso. Queda un melón, chavales. Quedan dos, ¿no? Queda uno. No queda, claro. No hemos hecho queda uno. Ah, no, quedan dos, perdón, quedan dos. Y si queréis, lo muevo. Muevo, lo de... Lo muevo. No, se mueve, se llama. No sé, a ver qué sale. Claro, ahí, igual romper la intimidad. Se agobia alguien, casa, ¿no? Sí, se puede agobiar alguien. Bueno, sí. Dámelo el resto. Deja la marca en el suelo, como en el Demons. Deja la marca y quien quiera que la coja. Venga, chicos, el siguiente melón viene bajo las iniciales de I.M. Adelante, audio. Felices fiestas a todos. A los que ven la Next Gen por la tele, a los que la vemos y a los que se la comen, que no es lo mismo. Gracias por el buen entendimiento de todo este año. Un saludo del superhéroe de la meseta. Aquí estamos cerca del 2021 y eso que este año más que nunca había habido ratos en los que no damos un duro. Por ello, como melón escarchado o melón turrón de melón, os pido centraros en cuál ha sido vuestra mejor noticia del año. Da igual que sea habido jokes, que Normal Life, etcétera. Espero que la mejor noticia del año que viene sea la ISS Fiesta, en la que el Checo Pérez va a ser quien nos sirva a los Red Bull mientras vamos camino del Mongat. A tope. Y a la comida, pues Sergio Pérez dirá quien se encarga. Coñas aparte, ojalá los Reyes Magos os traigan notificaciones ministeriales más que emails del game, que nos hemos enterado este año que buenas noticias dan pocas. Salud, chicos, vacuna y keep pushing. Un abrazo. Keep pushing, ¿eh? ¿Cómo mete la cuña? ¿Cómo mete la cuña? A toda la gente de Keep Pushing. Eso es un buen consejo para la vida en general. Todo lo que sé de la Fórmula 1 lo sé gracias a ellos, ¿eh? La verdad, que me he escuchado un par de podcasts y muy bien. De aquí un saludo enorme, chicos. La mejor noticia del año, ¿no? ¿De videojuegos? O no. O no. Mira. Yo la mía la tengo preparada. Venga, ya la sé. Venga. Concretamente en el mes de junio, cuando celebré de nuevo mi soltería. Ah. Qué bien, ¿eh? Pero es un estado mental, ¿no? Realmente... ¿Cómo? Está complicado el tema de... Es un estado civil. ¿Es mental o es físico? Depende de la hija de puta con la que te cases. Uh-huh. Depende de eso. No, ya está. La concha... Depende de eso. Keep pushing. La mejor noticia fue esa. Para mí sí. Este año, no celebrada. Por cierto, este año que se celebra. Tenemos una. Yo los 40 en 10 días. Por eso digo. ¿Qué se va a hacer? ¿Tienes algo planteado o qué? Bueno, había planteado. Se puede. Había algo. Planteado un viaje multitudinario. Ya. Entre colegas para celebrar los 40 de varios del grupo. Pero que está pospuesto hasta nueva orden. Bien. ¿Qué voy a hacer? Pues imagino que lo que nos dejen. Pues unas tapillas o algún bar y luego, pues, LVV. A ver, se puede. Lo mismo empalmamos ahí tu cumpleaños, ¿sí?, con la comida-cena del podcast. Hostia, buen formato, pero a ver, porque. Aparte de que tú lo celebres tú con quien quieras. El tema. Pero quiero decir que como podcast podemos aprovechar y juntarnos, ¿no? Más o menos. Arriba abajo. Invitados estáis. No, al revés, quiero decir que hagamos desde el podcast, pues eso, una celebración conjunta. Sí, claro. Yo, por mí, todo lo que sean fiestas, sabéis que me apunto. No sé cuál era el melón. El melón era la noticia del 2020 mejor. ¿La mejor noticia? ¿De videojuegos o no? Ni idea. Venga, va, la fácil, de videojuegos. Yeah. Cuando te confirmaron la... La reserva. La reserva. No sabría decir. Crane. La mejor noticia es que sigamos con este podcast maravilloso un día más. Porque cada día cuenta como victoria, ¿eh? Que sigamos grabando. Sí. Madre mía. La verdad es que bueno, sí. Está bueno, bien, está bueno, bien. Bueno, sí, sí, bueno, nadie, claro. Nadie va duro. Nadie, vale. Nadie ha caído en el COVID. Bueno, Crane sí que lo ha pasado, ¿no? Aunque no sea oficial, yo creo que lo has pasado. Tú lo has pasado. Yo bueno, en marzo, en principio sí, y últimamente tenía ahí un... Un sustito. Que claro, tío, la cosa está regular, ¿eh? Claro, ¿no? Y a la, sí, no, y a no, la no, que no, te despistas, tienes si alguien te pasa... conocido o alguien al lado que... Pues te ha pasado por dormir con el culo al aire, tío. Bueno, no, no, no, no, sé. Ah, sí, sí. Ah, claro. Claro. ¿Y qué culpa tiene eso? No, no, no, no, ah, ninguna. Eso, cuando... El bicho no entiende de culo. El bicho no entiende de culo. El bicho no entiende. De porque Crane si duerme al culo al aire, porque duerme con el culo al aire. Pero cuando no duerme con el culo al aire, porque no duerme al culo, ¿sabes? Al aire, Crane. Eso, no, eso es muy injusto para Crane. Es injusto, pero tiene las expectativas siempre muy altas. Pero yo sí, Crane, tu hermano sí. La mejor noticia, pues eso, cuando nuestra señora madre, pues Dios, le dieron el alta del COVID. Claro, nosotros tuvimos aquí un susto gordo. Porque los primeros compases de la pandemia nos la encontramos de morros, ¿no? Luego ya fue más fácil, fue más cuesta abajo toda la pandemia, después del primer susto ese que tuvimos en casa. De aquí es que ahora hay que ponerse muy seria. Pero bueno, los que están y los, bueno, que, y los que no están, desde claro. Aquí hay que darle nuestro más sincero por eso respeto digo que es... porque este año ha sido una puta basura. Claro, ha sido muy complicado. Y hay mucha gente que no ha podido, ¿sabes? Sobrepasar eso. Y, toda pues, la gente que sí que ha podido, pues eso es la buena noticia. Sí. Hay que quedarse también, con salud. Aprovechemos también desde este rincón, de este altavoz que tenemos, para mandar un efusivo saludo a todos los hijos de puta que se han pasado las restricciones por los huevos. Ah, ¿los de Vox? También, los de Vox también, eso viene luego. Ah, vale, vale. Y gracias a ellos estamos otra vez en la tercera ola y estamos de puto culo empezando el año 2021 como estábamos, como empezamos el 20 prácticamente. Así que gracias, irónicas, y, vale. Y seguimos. Seguimos jugando. Vale. Ya está bien. Bueno, es el tema. Venga, vamos a reconducir la pregunta porque nos ha quedado un poquito quisosa la respuesta. Noticia del videojuego más feliz del año. Del año 2020. ¿Qué es lo que más os alegró el año a nivel videojueguil? El retraso de Cyberpunk, por ejemplo. El del Halo también me gustó mucho. El mensaje del game. ¿Que eso es bueno o es malo, hablamos? El retraso del Halo. Uno bueno tiene que haber, ¿no? Hombre, este año no lo hay. A mí me hizo mucha ilusión el aniversario de Mario, el 35, con el juego, con el All Stars 3D. Me hacía particular ilusión. ¿Cómo celebres tú así el cumpleaños? No, eso coño. Eso tiene Fran, luces pero, y sombras, ¿eh? Porque sí. Ahora sale, ¿cuál sale? El 3D, el Fury, no sé qué, ¿no? Sale como un DLC, ¿no? Sí, el 3D World. Sí. World. ¿Ese cuándo está? Y el otro... Sale ya, ¿no? Este sale, creo que en marzo, ¿no? O finales de febrero. Yo que sé, hemos tenido marzo, consolas nuevas, ¿no? Tenemos que estar un poquito más festivos con ese tema, ¿no? Uh-huh. Ustedes habéis celebrado, habéis tenido, joder, el de San Peca... El momento unboxing de la Xbox Series X, pues sí, muy bonito. Sí, sí, sí. No, eso fue bastante mágico, ¿no? La tuviste el día uno. Qué buen precinto. La buen precinto, no, yo no la tengo todavía. Qué buen precinto tenía. Ese día fue bonito, aunque fue llegar a tarde. Sí, sí, sí, sí. Que no, no todos los años desempaquetas ahí la novedad. No, es cierto. Y dos novedades, ¿eh? Toda claro. La novedad, toda la el novedad. El momento de encender el Astro Boy, el Astrobot, perdón. Astro Boy. Eso fue muy bonito también. La primera vez que aprietas el gatillo de la Play 5, eso es muy bonito, ¿eh? Sí. El tutorial del mando, vaya. La primera vez. Eso es precioso. El quick resume también. Bonito, está también. Muy bien, ¿eh? Sí, yo que vivía en la Inopia pensaba que las dos tenían el quick resume. Sí, que lo uno la Play no, sí que la tiene. Tiene una pero cosa, tiene algo, tiene ¿no? una cosa parecida. Te los deja como en uno solo. Te los dejan barbecho. No, tienes yo tengo tres o cuatro juegos en barbecho. ¿Tiene? Los carga de principio, solo que los carga rápido. Claro. Que no. O sea, lo que tienes... Tú le das a un botón. Luego tienes etiquetas. No. Etiqueta, exacto. Aparte de las etiquetas, que bueno. Ahí están. No está bien. Está bien. Depende está de cosas también. Está bien. Eso está bien. Está bien. En el Switch, por ejemplo, es verdad que te ponen las cosas que has empezado, le puedes dar y aparece directamente esa pantalla. Claro, no está mal. Está súper bien. Pero yo en la Play hay una opción, no me digáis cuál, que le das y te pone los juegos, te pone como los tres o cuatro últimos juegos que has jugado. Sí, pero no están iniciados. Yo creo que solo que tarda poco en iniciarlos. Eso es el frag resume. No estoy seguro. El frag resume. No. Yo sé que no tiene el mismo nombre, pero es algo, no es tan diferente, ¿no? Los arranca de cero, solo que bueno, sí. Va rápido. Lo que tiene, por ejemplo, hay juegos que, por ejemplo, yo juego en el deportivo de referencia, un juego de temporadas online, y desde las etiquetas, desde el menú de la consola, le das, sí, carga de cero, y todos los menús anteriores los carga claro, y entras también directamente a ese modo, pero carga de cero, no es como el Forza que estás derrapando, plegas en el Demons y sigues con el derrape. Si en el Demons tú te has dejado, o sea, estás en una misión, por ejemplo, en la pantalla 1-2 estás camino del jefe, te deja ahí, te deja al principio de la partida. O sea, si le das a las etiquetas, si has empezado a hacer algo, te deja volver a esa sin tener y no te vas, es que eso es un poco magia, porque no te vas ni a las archipiedras ni te tienes que ir al menú, y te envía directamente ahí. En otros juegos entiendo que también, ¿no? En el Sackboy. El Morales, por ejemplo, y lo que es el que estoy jugando ahora, que estoy cerquita del final, pasa eso. Tienes misiones secundarias abiertas o desafíos o retos y puedes ir directo o por la historia directo sin pasar por otro lado y tarda muy poco, estás muy bien. Pero sí que es verdad que es el juego que tienes ahí. A veces te da la sensación de que vaya a perder yo qué sé, ¿sabes? ¿Cómo lo hace para no perder? Pues te pone en el sitio, por ejemplo, ayer probé con el Morales. Misión secundaria, tal, le das y ya te pone donde está el NPC. Pero como un punto de anclaje, ¿no? Que te lleva ahí. Eso está bien, eso está muy bien. Está súper bien, sí. Y lo que no me salen en el Souls ya son las pistas estas de YouTube, de cómo pasarte, ¿sabes? Eso no lo he visto nunca. Ah, porque no pago Plus, claro. Pues ya te lo has pasado. Yo, que estoy con el Plus... Que hay que mirarlo. Usufructorio de Crime. No sé si es que no me sale por eso o... No lo sé. Ahí, que eso, no nos podemos meter en ese pantano. El tema de calidad de vida, entre comillas, de las consolas, joder. El tema de tiempo de carga. Yo comentaba en el grupo que yo estaba jugando en la One X. Sí. Me quería morir con los tiempos de carga, Y que yo me metí ayer en la eShop de Nintendo y, tío... Parece que tengo un Windows 98. Sí, claro. La eShop de Nintendo es una vergüenza. O sea, es una vergüenza. ¿Cómo puede cargar tan lento? O sea, antes la Play 4 la... Iba lento también. Es que la eShop de Nintendo yo creo que es una ventana de navegador. Es una ventana de navegador. Y carga. Y carga como carga. Pero es una basura. Es que no tiene ni un filtro en condiciones. Te saca los juegos allá cholón. Yo no sé la gente cómo encuentra las cosas. No entiendo. Ahí es como te das cuenta de la Next Gen, de lo bien que va. Ahí te das cuenta realmente. Lo de la PlayStation Store es una fantasía, ¿eh? ¿Cómo va? Sí, va bien, pero está un poquito escondido todo, ¿eh? También. Sí, pero es muy raro. No está bien organizado, Es muy rápido, pero no está bien organizado. Y todavía no le pilla el punto a la pulsación de la Play. Porque tiene dos pulsaciones, normal y otra. No tiene prolongado, ¿no? Sí, pero tiene una semi. Tiene una que tienes que... apretar, pero un media décima de segundo, y esa es la que te sale al menú de la barra de abajo, que te sale pues el inicio, tal, no sé qué. Eso, ni es una pulsación, ni es la pulsación larga. Son dos pulsaciones. Una ¿son y dos? Yo la hago una un poquito más. Ahí le falta dos vueltas de rosca. Sí, le falta una vuelta. Falta el presionar botón un segundo y que salga el menú de apagar. Correcto. Eso es lo que falta. Eso es lo de antes. Es lo que tenía. Claro, dejarla apretado y apagarla. Que nadie pidió que lo quitaran. No, nadie. No entiendo. Bueno, eso vendrá con actualizaciones, seguro. Es que es muy engorroso apagar la consola. Es engorroso, sí. ¿Qué más? Es que yo con la Series X, por ejemplo, me pasa que a veces la he desconectado. Todavía ha venido gente a casa y la desconectas con full, o sea, full apagado, y los juegos siguen. Sigue el Quick Resume. O sea, la apagas... La apago este que no es el inicio inmediato, el otro, el apagado... Supongo porque se queda en el disco duro, el estado. Se queda la foto en ¿pero el disco duro. ¿De cuál hablas ahora? De la Series X. O sea, que tú no tienes. Sí, no, ya. Voy a jugar al Cyberpunk, y la apago, yo la había apagado el día anterior, pues le das y te pone, pum, la pantalla de pausa donde lo dejaste. Yo convencido que lo tenía la Play también, ¿eh? Convencidísimo. Y además, a mí me hace la Play una cosa muy rara, que es, no sé si he tocado alguna opción o algo, que es que cuando apago la tele se enciende la Play. Así, lo del... Cuando la apago, ¿eh? Cuando la apagas. Cuando le doy a apagar, la Play dice, hola, buenos días. Porque tienes puesto en el canal de la... Cuando apagas la tele, se enciende la Play. Y te enciende la tele otra vez. Tienes lo de invocar el HDMI, CDC. Lo tienes en marcha en la Play. Invocar, me gusta mucho invocar. Sí. Bueno, sí. Sí, yo lo entendí, la opción esa de... La opción, el ARC. Pero los primeros días no me pasa. Lo tienes el ARC activado. En la consola, cuando enciendo la Play me enciende la tele. Cuando apago la Play me apaga la tele. Sí, pero cuando me apago la tele, que se enciende la Play, hay un cortocircuito extraño. Has puesto una barra de sonido, ¿verdad? Sí. Pues ahí va a estar la cosa. La tengo que tirar directamente a la barra. Ahí va a estar la cosa. Tiene cosas mal. Hace cosas, sí. Ahí va a estar la cosa. Yo a veces cambio cuando enciendo la barra, me quita la imagen de lo que estoy viendo y me la envía a no sé dónde, ¿sabes? O sea, yo estoy viendo YouTube, o estoy jugando a la Play, le doy a la barra, y al encenderse la barra, tengo que coger el mando porque se me ha ido al canal de... Tienes que enchufar la Play en la barra. Directamente, ¿no? Y de la barra un HDMI a la tele por el ARC. Pero la Play a la barra. Claro, ahora tengo la Switch. La que pues tengo directamente a la barra es la solo Switch. Tiene un puerto HDMI la barra, entiendo. Claro. ¿Y el sonido por cascos que lo habéis notado, el sonido 3D? Se escucha bien, ¿no? Sí, yo noto que se escucha mejor. Sí, bueno, pero tampoco es una fantasía tampoco de artes marciales. No sé, no he visto nada tampoco. Yo estoy a la espera es de más, tener el casco. En yo el creo Demon que eso Souls, son los padres. Por ejemplo, pierde. Porque hay muchos sonidos que redundan en el mando, que hace un efecto chulísimo. Ya, bueno, pero claro, correcto, lo escuchas pero que con no, los cascos, no existen los cascos. Ya, hay sonidos que no existen en los cascos y solo existen en el mando. Sí, eso sí. Porque los diseñadores han decidido que funciona así. O sea, que la experiencia ideal, por ejemplo, del Demons es, por ejemplo, cuando recoges almas, el sonido de las almas suena en el mando. Ya. O cuando chocas contra una armadura, el sonido de... Pero que en el sonido 3D, tú, si hay un enemigo atrás, lo escuchas por en tu cabeza. No es lo mismo. Eso también lo pierdes ya. Si lo escuchas por sí, la tele. También es verdad. Bueno. Yo lo que he probado es el sonido... Si te fijas, paras un poquito a escuchar, se escucha mejor. En el Astro se nota muchísimo. En el Astro, en la pantalla está, por ejemplo, de la autopista... ¿Sabes? Que hay la autopista esa de información que te va pasando sí. Las cosas alrededor. Ahí sí que está súper bien traído. Autopista SSD. En el Morales, que es el típico combate con 18 enemigos, que escuchas balas por los lados, golpes y tal, está bastante guay. Escuchas bien por dónde vienen las cositas. Bueno, tú, Sergio, deciste pipi en casa jugando a Mario Kart. Joder, pero bueno. Es otra movida, 5.1. en la pantalla está del Bowser. Imagínate cuando entra al parque. No, porque este hombre escucha la concha azul cuando sale. Cuando la lanza la escucha. Son unos truenos en la pantalla de lluvia, sí, de la de Bowser sí, Neo sí, City, sí. Creo que se llama. Fantástica. Y suena un trueno y suena por atrás, pero suena fuego. Y este hombre ha hecho hasta la cabeza y todo. ¿Qué es eso, tío? ¡Está lloviendo! Una locura. Susto lo de los cascos, pues no lo sé. ¿Cómo será lo lavabo? ¿Hasta qué punto es fantasía o no? La verdad. ¿Cómo será los lavabos del parque de los lavabos de ahí son, de... Son conchas. De Japón. No lo seguro sé. Que está Waluigi para pedirte la propina del lavabo. Te pone la colonia. El ujier. Último melón más, venga. Sí, venga, va. ¿Cuánto llevamos de programa ya? 1 hora y 31 minutos. Fantástico, ¿qué más quieren a esta ver, gente por lo que allá, paga? Vamos para allá. The Last Melon. The Last Melon. Pues nada, sin más dilación, vamos con el melón. ¿Quién es? ¿No has dicho? Con toda la movida esta del Cyberpunk, pues con las devoluciones y todo eso, yo lo he devuelto ya 2 veces, una en PC y otra en Xbox. Y os lanzo esta pregunta. ¿Qué otro juego hubieseis devuelto o devolveríais si hubieseis tenido la oportunidad? Eso como a nivel videojuegos. Y luego, como gastromelón, quiero que me contéis qué plato solís tener siempre en la mesa en estas fechas, en la comida de Navidad o en la cena de Nochevieja y todo eso, para que no perdonéis, que siempre está todos los años, año tras año. En mi caso son las croquetas de jamón de mi abuela. Así que nada, felices fiestas, a disfrutar todos y que el año venga más rico el siguiente. Venga, vale, besis a todos. Un basa. ¿Quién es? Este melón ha sido cortesía de Pedro. Hostia, Pedro, tío. Vaya fichaje, ¿eh? Muy bien, saludo aquí, muy grande. No, ya no me acuerdo. Hostia, pues yo me pillé el... Cyberpunk, ¿qué juego? Yo me pillé el Bloodborne. El Bloodborne de entrada casi me echa para atrás, porque yo lo vi súper bonito. Yo no tenía ni idea de qué iba eso y, joder... Pero no por los frames, sino porque lo duro, ¿no? Yo vengo fuerte con este. El que hubiera podido devolver, si hubiera podido devolver... Y me hubiera devuelto en su momento, hubiera sido el Lilac Wars de 64. Y luego lo gozaste. No puedo. No, lo gozaste. No, ¿por qué? Nunca entré. ¿Por qué? El mejor Star Fox, ¿no? Nunca entré. ¿De acuerdo? Nunca entré. Yo creo que lo jugué sí. Lo jugué muy joven. Sí. Hombre, yo hubiera devuelto antes el de la 3DS. Vaya, fusta. Uy, el Metroid aquel de la 3DS, que era... ¿Te acuerdas? El primero que salió. Que tenía una demo, ¿no? Sí, aquel. ¿Cómo? Era como... El Metroid de la 3DS. ¡Ay, sí! Uno el Prime Hunters. Uy, ese es para devolver, ¿eh? Madre mía. Es verdad. Cuidado, venga, va. Me subo al barco de Cristian. Los Lilac Wars sobrevalorados. Bueno, a ver... O sea, los Star Fox... En general... Sobrevalorados, hablando que de Super Nintendo movía polígonos. Mucho Lirili. En Adventure se habla. Mucho Lirili y poco Lerele. ¿El Adventures qué? El Lilac Wars es el mejor. El Adventures, el pelo. El pelito. El pelito del zorrito. El zorrito. Pelito, muy bien logrado. Pero... eso es fantástico, pero eso no entra en la categoría. Eso no entra en la categoría de Lilac Wars. Los chutes, los chutes. Los Star Wars. ¿Qué pasa? Que son juegos que te lo pasas en una sentada. Sí. Ojo el de Wii U, ¿eh? Ni tan mal tampoco, ¿eh? Sí, pero te lo pasas en una sentada. No llega a jugar tanto. Si te pones un poquito en serio, ¿te lo pasas en una tarde o no? Tú llegas al final en una tarde. ¿Qué te dura una partida del Star Fox? Joder, pero que es un juego de hace mucho tiempo. Piensa que Final Fight también, ya. Yo era un poco cenutrio. Bueno, yo sigo siendo, ¿eh? Pero el Star Fox original... Uh-huh. Si sabes utilizar el barrel roll, es facilísimo. Te lo pasas en 2 horas o hora y media. Pero si no sabes hacer el barrel roll, es dificilísimo. Yo lo tuve en Super y nunca me lo pasé. Y cuando salió la Super NES Mini, que lo volví a jugar por los LOLs, jugando con el barrel roll, me lo pasé en la primera vez. Primera es partida. Es que no lo han sabido luego encontrar otra vez el punto. O no lo han sabido traer a las nuevas generaciones. Porque siempre que han hecho experimentos así han sido un poquito con gaseosa. Los últimos Star Fox han sido un poquito hecho, que... Si hubieran hecho uno, hubieran fusilado un estilo, un Rock Squadron, con el universo de Star Fox, ¿sabes? Uh-huh. Así un poquito más abierto, con más chicha, no tanta historia, pero más mata-mata. ¿Eh? Sí, no tan arcade, a lo mejor, y un poquito más abierto, sí. Podría estar bien. Pero como ya no está Miyamoto... El último este de Wii U tiene su que tiene mucha... Es el del control este un poquito complicadete, ¿no? Con el tabletomando. Ese es el que lo controlabas entre los botones y el gestual. Tiene mala prensa, pero ni tan mal, ¿eh? Y no es de una tarde, creo. Ah. Tan mal. Claro, yo en el último que me quedé seguramente fue el de GameCube. O sea, que salió también un Star Fox, aparte de los furros. Sí. Aparte del de los furros, salió otro y que ibas con el tanque y habían pantallas de tanque. Sí. El tanque. Y estaba regumal. Pero el tanque ya salía en la 64. Sí, pero en este era como que tomaba más protagonismo. Y llevabas como un pájaro. Ese es el que dices tú, el del... Que se transforma como en un robot. Sí, y vas andando por ahí para adelante y para atrás. Este no lo probé azul. Yo nunca. Eso está en el 2. En el Star Fox 2 de Super Nintendo, el que no salió. Sale el pájaro ese, ¿no? Yo hubiera devuelto el de Witcher. ¿Qué dices, tío? De Witcher 3. Que fui a buscarte yo. Sí. Gracias. Gracias. Bueno, yo lo tuve 3 años ahí en la estantería. Yo lo tengo ahí todavía. Pero es más por ti que por él. Por mí. No soy yo. Por ti que por él. No soy yo, eres tú. Sí. Es un claro. No es al revés. No eres tú, soy yo. Así ya os lo he dicho, el Little Big Planet, que no, y no sé, alguna así más muy gordo, alguna decepción grande. Josh, ¿tú yo, así última, el Astral Chain, te diría, me pareció. ¿Pero eras tú o era él? Se ve que soy yo, porque a la gente le gustó. Me pareció un bastante mierda y no me llega a acabar, y lo he intentado, y no me ha gustado, no. Porque en tu casa, no he hecho nada. En tu casa, es que ahora está en el Plus los juegos estos del Plus especiales, con la suscripción del Plus que te regalan en PlayStation 5, y vi el otro día el Persona 5 y dije, pero eso es muy hardcore, ¿no? Para mí la sí. La gente se hace pipi, encima con el Persona 5, y lo entiendo y lo respeto, y os quiero a todos los que lo queréis, pero es un muy hardcore, ¿no? A mi mujer le metió 300 horas, lo pasó 2 veces. ¡Oh! O sea, y le ha encantado. Yo lo probé y no es para mí. Mucho texto. Mucho texto. O sea, literal. Meme del Yoda. Sí. A mí me pareció una visual novel y yo en ese juego me siento encerrado un poco, ¿sabes? Necesito un poco moverme por libre. Y luego el combate, pues, muy clásico, así, tipo... Para mí no es. Eso sí, la banda sonora y visualmente, pues eso sí que está ahí. Eso lo tiene el juego, lo ve cualquiera, aunque no te guste el género. Sí, entra por los ojos. Eso está claro. Es que me llama un poquito la atención eso del juego... Pero luego, cuando veo los vídeos y tal, veo lo de los menús y los ataques y no sé qué, y lo de la parte de socializar y que tienes que quedar con uno y te vas con el otro. Y que eso es la gracia del juego, un poco. Pues por eso, que si te gusta. Claro. O sea, te llevan ahí, te voy río y te pierdes cosas. Es como un poco... A mí me recuerda a la mecánica que gustó mucho en el Dead Racing. El Dead Racing era eso, es... Tienes que salvar a 5, solo puedes llegar a 3. Y hay 2 que van a morir, tienes que elegir. Y eso lucha en el sentimiento del jugador de que quiere hacer todo. No te cuento yo el Demon's Souls. Pues eso es. Y aquí en el Persona pasa esto, que tienes que tirar por un lado y hay cosas que te vas a dejar porque el día va a pasar. No es como otro juego que el día pasa cuando tú quieres, ¿no? Para los que ya saben de qué van los Souls, pero hay si tomas una mala decisión en el Souls, hay una en concreto que te jode la partida. Tú ya sabes más o menos por dónde van los tiros porque han pasado en otros Souls. Pero el típico personaje que... Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa aquí? Está en este juego. Next. Hablamos de un NPC que puedes matar sin querer. A lo mejor, ¿no? Por ejemplo. O un NPC que... amigo y enemigo. Que te jode más que te ayuda. Uh-huh. Preguntaba también sobre un plato que no, o que algo no que nos falta en la mesa en estas navidades. Yo tengo un jamón ahí en todo lo alto en la cocina que no ha parado de darle caña en estas navidades, ¿eh? Me gusta mucho el queso también, no me falla en el jamón es un poco es lo de la Navidad, ¿no? Yo, a mí me ¿algo más sofisticado o qué? ¿En plan qué? Una almeja. Una ostra. Muy sofisticado. Sí, no sé, mar, marisco, cosas que... La gamba salada. La gamba salada. La gamba salada roja esta de que es como pipas. Sí, la de Palamós. Que te las comes así como pipas. Eso... Ah, la pequeñita. Sí, la pequeñita. Eso es el camarón. Salada. Eso es el camarón. No. Es gamba salada. Es gamba salada. Pero sin pelar, te refieres. Sin pelar. No, sin pelar. Pelada. La pequeñita, pequeñita es el camarón. Sí, pero es esta que te las comes como pipas. Tartitas. Que no tienes que pasarla ni por la sartén. Que viene hervida ya. Correcto. Esta. Eso a mí me mata, o sea, me pones un plato de esos o dos y hasta que no se terminan no paro. Y yo lo relaciono mucho con la Navidad porque realmente no en el resto del año no lo cato yo este. ¿Qué te pasa, el marisco? ¿Qué te pasa? No, un chiste que he visto en el mejor. Pues muy mal, porque el marisco va muy bien. Va súper bien. Todo lo que viene del la gamba roja, muy buena calidad también, ¿eh? Pero hay que trabajarla un poco, ¿no? Bueno. Ajillo, bien hecha. Por eso digo, pero ya requiere un mínimo de... Gamba roja no pedimos el día de la Navidad. Al horno, sí, muy bien, ¿eh? Sí. Al horno, ¿eh? Ya te vi en Navidad, sí, que se trabajó bien el tema. Yo un plato... Y ya te venden el... La el salsa canelo, te la venden hecha. El canelo de San Esteban. Yo me voy antes de lo que... El canelo se hace con las obras de... La comida navideña. De Cardoya. Claro, no, la sopa de galés. Para mí es la clásica y la fundamental. Que hace mi suegra, por ejemplo... Sí, te da la vida, ideal, ¿eh? Genial. Eso es, claro. Sí, sí. Te da la vida y muchos días después de cosas. Está bien, sí, sí. Le puedes sacar bastante partido a eso. Sí, sí, un buen caldo casero de Navidad con pilota. Con los galés gordos, el galés, madre mía. Las pelotitas, sí, sí, sí, muy bien, muy bien. Su galés, ¿eh? Su todo, ¿eh? Aquí, cero Navidad. Sí, sí, bien. Turrón cero. Es que el otro día, mira que tengo turrón para pa aburrir en casa. Turrón pero depende. No, es que está muy dulce. Turrón, ¿no? Depende. Mucho dulce, ¿no? ¿Has comprado turrón en la Soler? Sí, pero mucho dulce, mucho dulce. Va muy cargado, siempre de dulce. Bueno. He comprado turrón de delicatessen y no es mi formato. ¿Qué más? ¿Qué no puede faltar más en una mesa navideña de vuestras casas? Pues juntarnos con los seres más queridos, ¿no? Y juntar a alguien aquí que igual joder, con se Craig. Agradecen, ¿eh? Podcast. Es que no, si no, no hay más... No hay más. Más que comentar. ¿Película navideña por excelencia? Toy Story. Solo en casa. Solo en casa me gusta mucho, ¿eh? Muy Willow. Sí, sí, Willow. Sí. Willow. No es muy navideña. Willow, pero solo en casa sí es muy navideña, ¿eh? Willow la devolvería, sí. Si pudiera. ¿Sí? ¿Sí? Está ahí. Va a haber serie. La ves ahora y... Sí, va a haber serie, ¿eh? Willow no es la que sale un señor pequeño. El de Star Wars. Sí, sí, sí. Star Wars. Qué bien trabajas en Twitch. No, es que se dice así, no se le llama enano, se ese le llama señor, ese señor, se llama señor, señor de pequeño tamaño. No, o sea, ¿Serio? No, que... porque en este mundo que hablamos de los elfos o de tal, un enano es una raza. Claro, está, sí, bien, claro, pero está bien dicho, está bien dicho. Pero está en bien. La vida real TM no, es un señor pequeño. Pero estamos sí. Hablando de Willow, que es fantasía medieval. Sí. Ese señor trabajó sí. dentro de los Ewoks. Dentro, literal. El Ewok, oficial. Sigue ¿por qué lo maquillaron? Warwick, no sé qué, ¿no? El nombre. Es un clásico. Trabaja muy bien. Le pusieron el pijama de pelo encima. Se mete bien el personaje. Serie de Willow. A mí me gusta mucho Willow. ¿No te gusta la peli? O sea, recuerdo mal. Yo bien. La historia interminable. Esa era muy navideña también. Me da un poco de gato a mí el bicho, ¿eh? Sí. El blanquito. Sí, sí, sí. Me pasa un poco como, con Ete, que me da un poco de pena y me amarga. Es que yo el momento Atreyu del caballo y tal, hay un momento drama infantil. Sí, ahí con sí, el caballo sí. Que no. Mal, que no. Mal, pero, mal. Lo paso yo, mal. Ya yo con los sí, caballos exacto, también sí, tuve sí. Un drama infantil. No me gusta. Sí, pero era un burro, Crane. Ah, era un burro. ¿Era un burro? Era más bien un burro, sí. Era un asno. Y no es de Rec. Gracias, Juanra, allí donde estés. No es de Rec, no. Ya está, ahora sí que están los melones, ¿no? Sí, ya está. Ya está. Estaba pensando hacer la llamada... El atraco, El atraco, pero pasa lo siguiente. No se nos va a oír. Solo tenemos el sonido. Solo tenemos. No, claro, pero que no tenemos el audio en ruta por el móvil. No se nos oirá. Ah, hay un fallo. Es la mierda. Esto siempre, esto sin preparación o. Este es el gag que te ha hecho. No pasaría. Sí. El buen gag. Pues ya que sé, pues a tomar por culo. No está, ¿de qué quieres hablar? Ala. Ya está, no, minutos de la basura. El resupón. Resupón literal. La vida del podcast, el podcaster. Este año, ¿cómo se nos plantea como International Superstar Podcast? ¿Vamos a seguir haciendo presenciales a la medida de lo posible, como hoy? Si no, haremos los falsos diferidos online, que va a estar muy bien. Y alguna novedad. ¿Tenemos ilusión por algo? ¿Queréis buscar formatos nuevos o nos mantenemos aquí? ¿Qué os haría ilusión? Va. Cheque en blanco. Tienes un cheque en blanco. A mí dejar de trabajar. Esto puede ser una pregunta a la comunidad. Joder, y sí. Que nos lancen melones o que nos comentes en cualquier plataforma. A ver qué les gustaría de este nuestro podcast. Pues si nos lanzan los billets, tío, pues claro. Ya. Claro. Pero es que es muy esclavo, ¿eh? Luego te quitarías de trabajar, ¿para qué? Para trabajar ahí, mira, la gente lo pasa fatal. Mira, el Ibai, está fatal, ¿verdad? Sí, está fatal. Está sufriendo. Tiene una casa ahí todo el día ahí picando piedra ahí con los vídeos. Claro. Que luego eso hay que editarlo y todo. Y es un follón, ¿eh? Tienes ahí al Cabanilla. Y luego hay que estudiar, el Twitch hay que estudiar. Tiene el Cabanilla, que se lo hace. Twitch hay que estudiar para sacarle los dineros. No vale ponerse encender el Twitch y ya está. No, bueno, puedo enseñar las tetas. También, los OnlyFans. Nah, pero poca teta. Aquí ya, poco enseñar. Pecho y aquí para enseñar. Bueno, las cámaras hacen milagros. Bueno, yo estoy en mi mejor año para enseñarlas, eso sí, verdad. Pero no sé. ¿Qué esperamos entonces? ¿Este año qué va a haber? Lo mismo, ¿no? De siempre. Yo espero grabar como grabamos siempre. Si se puede grabar más. Si se puede probar la fantasía, probarla. Y poco más, la verdad. No quiero prometer porque luego prometemos y luego no cumplimos. Y eso sí que queda feo. Hace tiempo que no prometemos. Yo con la regularidad ya me daría con un canto a los dientes. Lo ideal sería grabar una vez a la semana. A ver, adelante. Una vez a la semana molaría mucho. Cuando éramos jóvenes lo hacíamos. La primera temporada. Qué jóvenes. El primer mes. Sí, claro, más claro, o menos el primer mes, sí. Claro, tú ni eras padre. Ya ves. Fíjate. Sí, aguantamos casi una temporada, ¿no? Grabando semana a semana o no tanto. No tanto. Yo creo que en cuanto me compré yo la Play 4 ya se acabó. Año uno. Pues yo qué sé, si no tenéis nada más que aportar, pues vamos con las despedidas y los deseos de año nuevo. ¿Cuántos programas llevamos? 130 me parece ya. Más de 100 seguro. Sí, 130 diría yo. Vale. Si no 130, 128 por ahí. Estamos ahí. Crane, si tuvieras que elegir un poquito de fantasía para la cena del podcast, ¿qué no has probado nunca que te gustaría probar? Joder. Hombre, ya probé la... Una polla. Es igual... Igual me quiero morir. Igual la probo ya. Igual me quiero morir así, ¿eh? Ya, el marisco, ¿no estabas en ese barco y entraste, ¿no? Era el logro más logrado fue ese, ¿eh? Vale, creo entonces, para mí. ¿Qué te haría ilusión? ¿Qué te haría ilusión así hacer con el programa? ¿Tú has estado, por ejemplo, en el Alchemix, ¿no? De comida así un poquito una experiencia de estas. Claro, así, podemos de ir a la... ¿Cómo se llama? ¿La Yuerna? No es para nosotros. ¿A la Yuerna? Sí. No es para nosotros. No. O sea, si es para nosotros, lo que pasa es que somos unos animales. Mira. Hacemos mucho ruido. Sí, quizás somos el ruido. Vamos a ir allí, nos vamos a pedir una botella de vino. Y mola, pero es más una experiencia quizá para ir dos. Mira, yo últimamente. Aunque sea un colega, no hace falta que sea pareja. Puedo estar de acuerdo, pero no pasa nada. No pasando nada, yo creo que este año, nuestro dinero vale más que el año pasado. O sea, claro. Si tú ahora te vas a la Yuerna y vamos cuatro energúmenos aquí y nos cogemos el menú extraplanetario, no te van a decir nada si te tomas dos copas de vino y echas un par de risas ahí. No, claro que no. Es más, lo mismo te ponen ahí a la alfombra. Atiende. No, pensaba que se tiene droga. Yo. No. Ah. Atiende. O sea, ¿qué sitio vas yo tú? Tengo como referente a nuestras personas mayores y voy loco por volver a comer churros a la churrería manchega. No pido mucho, pero tal y como están las cosas... Igual sí. Y un buen desayuno allí, con ese chocolate, aunque a mí no me guste, pero un café con leche y mis churricos buenos, yo firmísimo. Es que ya esa aventura ya la hemos hecho. Pues bueno, pues sí. La ISS Fiesta, que antes nos ha comentado Iván y Jan. A ver si, joder, fue un momento mágico en nuestra historia. Sí, ojalá se pudiera repetir o hacer... Me gustaría hacer un algo temático, o sea, un rollo un Japón, un indio, algo así, un poquito de gama. No el típico indio guarro de 15 pavos. Por eso. Hay un chino en Barcelona que no es un chino, no es el chino Juan, es un chino que mola y bueno, puede ser la broma por 50 pavos por bola. Bueno, y es un chino de verdad. Fuimos a un etíope también, que estuvo bastante también. Bien. Un sirio, algo así. ¿Qué tal algo? Las moscas? ¿Cómo están? Como en África, ahí están. No, está bastante mejor. Pero eso de comer, a día de hoy, estaría muy mal visto eso de comer todos del mismo pan. Porque te ponen ahí como un timbal. Todos a una. ¿Sabes? Sí. Y te ponen ahí como la masa del pan, sí. El ácimo este, que es como sin levadura, que es como... Un pan africano, vaya. Correcto. Entonces tú tienes todos los alimentos ahí servidos, ofrecidos. Y tú del mismo plato de pan, coges el pan y apechuzcas. O sea que viene el pan como sucao ya. No, la base es el mismo pan. Entonces uh-huh. Tú vas cogiendo del pan y vas comiendo los alimentos de directamente de ahí. Entonces, o sea, a día de hoy, con el COVID, no creo que sea el mejor. Para que yo te entienda, es como una pizza africana. Sí. No, pero sí. Sí, es un pan con cosas por encima. Sí. Vale, pues ya está, una pizza africana. Pero que digo que a día de hoy no pero es el mejor. Moscas. No, claro, no es el mejor formato. No. José, algo que no sea en Japón, ¿qué puede ser? Yo me apetecería un rollo, como será comida a lo mejor seguramente, rollo una masía, un clásico. También me he pensado, ¿eh? Una también lo he pensado. Unos calzots. Un jabalí. Eso. Unos calzots. Un ciervo. Un buen chuletón de un kilo ahí. Eso. Hostia. Con sangre. Tenemos que ir un día. Pues aquí gama, eso Monchen. Tenemos que ir un día al sitio que os digo yo, que es... Con caminata. Que tiene caminata, tampoco es para matarse, y arriba vas a comer jabalí y cosas. La experiencia Souls. Esa mierda. Claro. Tienes el camino para llegar al boss, luego el boss, y luego hay que volver. Y luego bajada, pero luego cuesta abajo. Demasiado cuesta abajo, mejor. No, va bien. Me gusta. Te gusta, ¿no? Sí, te gusta. Sí, sí. Pues back to the... Volviendo a las raíces, ¿no? Back to the roots. Sí, sí, sí. Hombre, una buena calzuta te da la vida. Sí. No sé. Pues eso, no me parece mal. Ya investigaré un poquito. Claro, nos hemos ido a los dos extremos, ¿no? De alta cocina y cocina... Yo, cuando nos podamos mover, vamos a la falda del Munsein, por mí también, que es el calzón primigenio sale de ahí. Pero con pasadito también, ¿eh? Que ahí pueden salir buenas anécdotas. Yo tengo muchas ganas de llevaros a lo que digo yo. Comer, hay que... El nombre porque es underground. Comer, no hay que comer, chicos. No creo que sea. No quiero darle fama. No creo que sea mainstream. No creo que se haga mainstream porque es una maravilla. O sea, yo, de verdad, el único es de los pocos sitios donde he ido 4 o 5 veces y siempre me acuerdo del Fran. Ya no he ido a ninguno. Que digo, este cabrón aquí... A desayunar y estaría llorando todo el rato. Eso diciendo, es fácil. Acordate del Fran. Yo cuando me lo usa pipas me acuerdo del Fran. ¿El alioli? ¿Cómo lo usa de pipas? ¿El alioli también? No, pues no ¿cómo trabajan en el alioli? Es que no lo pide la carne. No hace falta. No pide el alioli. A mí me has convencido. Estoy dentro. Bueno. De hecho, allí comiendo un día pasó un jabalí por fuera. A saludar a su... Bueno, de funeral. De funeral. Ese soy yo. Fue de funeral. Era un bebé. ¿Papá? ¿Papá? Jabalí. Papá. Escapó de la cámara de gas y miró por ahí. Bueno, hablando de jabalís, el día que hubo la alineación planetaria esta de Saturno y Júpiter, subí. Sí. Subí a San Geroni a verla allí. Y vi un puto jabalí en la basura comiendo restos. Qué claro. Puto bicho más grande, qué puto infierno, tío. Cuidado, te engancha eso. Lleva en coche, pero era como esta mesa de grande. Sí, eso te hace... Te pilla y hay un peligro ahí. No, qué duro, tío. Me acojoné durísimo. Yo lo subo. No me parece muy bien, ¿eh? Es más, estoy más con vosotros que con lo que voy a decir yo incluso ya ahora. Pero se habla mucho de la carne de animal de monte, pero es verdad que tengo la cosita esta de comerme, ya lo dijimos creo en un programa, un buen pescado. Ah, también, sí. Hace poco lo dijiste, sí. Está de moda pescado ahora, ¿eh? Sí, pero uno de decir, venga, ponme, ¿sabes? ¿Cuál sería, ¿sabes? Lo que ya lo hablamos en el programa, es verdad, ahora me está viniendo toda esta conversación. ¿Cuál sería el chuletón de buey del mar? Pues eso, pues ir a un sitio de comer un pescado con cara y ojos que se me salte. Pues una lubina, que se me salte la rape. Claro, pero además bien presentado. Es que es facilísimo hacerlo la brasa. Lo envuelves, le metes 4 limones dentro. Bueno, pero a mí yo que me lo hagan. Eso sí, claro, pero que es un momento. Que me lo hagan bien, ¿sabes? De decir, venga, esto es lo mejor Brava. Que te puedo ofrecer. Costa Brava. Pues nos subimos un día a la Costa Brava. Claro. ahí arriba y au, un saludo. Y si no, Valka, ¿algún animal que no hayáis comido que os gustaría comer? Cocodrilo. Jilguero. Es que, a ver, yo estaba en USA y allí prácticamente he probado todo. He probado el ciervo, he probado el caballo, he probado casi el, ¿cómo se llama? El otro, el ciervo no, hay otro, uno que es más grande. El ñu. El caribú es el arce puede ser, sí, he probado. Son carnes de caza, carnes, son carnes duras. En el Red Dead, yo solo los he probado esos en el Red Dead. Por eso digo que algo así, alguna fantasía así estaría bien también. Una carne que no hayamos probado. Hay un sitio en Varna, se llama La Selva, que hacen entrecots de carne madurada. De 30, 60 y 90 días. Y no es excesivamente caro. ¿Sabes cuál está madurada, no? Sí, la que llevas ahí colgada. También. Eso es una. 33 años. Ahí estamos. Pues nada, después de joderos la vida. Y de postre, calipo de carne, ¿eh? ¿Cómo estás, Sergio? Hombre, a ver. Pobre del que tuviera hambre ahora mismo escuchando el programa. Pobre del que sintonice ahora. Sí, sí, sí. Oye, tenemos que mejorar los medios para poder hacer aquí, que hemos dejado a la gente ahí en berbecho. Hemos dejado a la gente caliente, gente que quería entrar en el podcast que no. Ya, no porque no hay medios. La producción es muy mala. Hay que mejorarlo, ¿eh? Vale. Pues eso, un saludo a Juanjo, que es su cumpleaños hoy. Uy, felicidades. ¿Qué edad tiene este Maese? No lo sé, mayor que nosotros. Maese no. Creo que es del 80. Sí, mi quinta. Creo que es del 80. Pero es padre de dos. Pero es más joven que yo. Sí, pero tienes ya deberes hechos. Diría, que me aspen en Murcia, si me equivoco, pero creo que es del 80. Aspado estás. Creo que el mayor es Archie, ¿no? Sí. Después vendría la Salorada. Uh-huh. Me parece que es del 79, como tú. La Mendetada. También. La Mendetada, sí, es verdad. Que también es como tú, ¿no? Del 79. Creo que es incluso. No sé si es un año más. Ya peina canas, ¿eh? Sí, sí, sí. También. ¿El más pequeño quién es? ¿El más pequeño? Sergio L. No. Sí, sí. Sergio sí. L. Yo creo que sí. Puede ser. Hay uno con 28 por ahí. Qué joven, ¿eh? Pues ya. Que los pillara, ¿eh? La frase de MVP. ¿Quién los pillara? Que los pillase. Ya estamos en esa época, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Yo los pillaría. Lo que más ilusión me haría de tener 28 otra vez es que no me duele la espalda todos los días. Es lo que más disfrutaría. O el ruido al sentarte. Sí. El... sí. Sí. Grito de confort. Cuando entras en el coche, es terrorífico. Entras al coche y dices, ¿qué voy a decir? Un utilitario un poquito así más bajito de lo normal, ya está. Utilitario. Sí, sí. Fantástico. O sea, bueno, gente. Bien, yo estoy mejor que nunca. Sí, nos quedamos más rato. Estoy bastante bien. Tú estás bien. Hombre, desde que te arreglaste la rodilla y el pelo. Y el pelo. Soy otro. No, la vida. Soy otro. Pues nada, Jos. Nos vemos. Sí, en el siguiente programa o en los internets o por aquí. Marzo, ¿no? No ha habido intro del programa, hoy. Estamos con. Pues ahora. Hecho semi. Sí, pero que no ha habido cabecera. No, así. Nadie la espera. Digo que estamos con ganas de fantasía, nos falta un empujoncito. Pero, bueno, con que sigamos grabando yo ya me doy mejor ganado. Feliz año 2021. Yo, Fran. Como nunca. Y yo, Fran, que nunca me presento, pero siempre me despido. Os invito a escucharnos en el próximo programa de International Superstar Podcast.